hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. No sé ni cómo empezar el programa de hoy. Desastre, crisis, alerta roja, no sé, cualquier cosa que se os ocurra negativa, pues eso es lo que hemos visto hoy. En el Madrigal se ha confirmado, yo creo de una vez por todas, que estamos en la primera crisis real del Cholo desde que está en el Atleti. Hemos tenido pequeños conatos y demás, pero hoy se ha confirmado, yo creo, que el equipo no está bien, estamos mal, muy mal. Encima, bueno, pues no nos acompaña la suerte, lesiones y demás, pero hemos perdido el partido justamente porque es que el equipo no responde. Juega cada uno a una cosa, no hay combinación, hay muchos errores, hay no sé, veo el equipo lento, veo todo, no, me fallan muchas cosas. Y lo peor es que no veo signos de mejora, ¿no? Llevamos viéndolo varias semanas y en vez de intentar, no sé, subsanar algunos de estos problemas o por lo menos ver a alguien que dice, joder, pues tenemos la esperanza, es que es al revés, es que el otro día, por ejemplo, salvábamos a la defensa, pero es que la defensa hoy también... hay menos contadas excepciones, ¿no? Pero en líneas generales ha fallado también, ¿no? Y parece que se está contagiando y esto pinta mal. Menos mal que nos queda un partido nada más y nos vamos de vacaciones, porque creo que lo necesitan, ¿no? Yo también físicamente he visto el equipo mal, el equipo no llegamos, llegamos tarde, no corremos, que no sé si también es físico o mental ya, porque es que no sé, no entiendo muy bien qué es lo que pasa. ¿Por qué no funciona esto? Pero no funciona. No funciona, está claro. Y necesitamos pues tapar, ¿no? Poner, cerrar el grifo y empezar otra vez. Y no sé si. No sé cómo se puede arreglar, pero estamos mal. Estamos. Desde que está el Cholo, desde luego, lo peor. No sé números y demás, luego lo miramos, pero muy mal. Y aparte, luego, bueno, son otras noticias que se han dado esta semana, en estos últimos días, pues para ya poner el colofón. Esto es mear y no echar gota. Pero bueno, vamos a entrar en más detalle. Hoy creo que va a estar el programa animado. De momento están con nosotros Israel y José. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? José, buenas noches. Pues mal. Mal porque el equipo obviamente está mal. Lleva estando mal pues el último mes y pico, dos meses. Y... claramente, ahora mismo tenemos una crisis, la primera gran crisis de la etapa de Simeone, de juego, claramente de juego y también de resultados, de las dos cosas. Hasta ahora, de manera que esto casi aprendes a valorar otras cosas de antes, y eso que no quiero parecer resultadista, pero hasta ahora achacábamos un poquitín crisis de juego, que el Atleti jugaba poco, pero bueno, los resultados estaban ahí y tal, y podían maquillar que efectivamente podía haber carencias en el juego. Pero ahora mismo tenemos una crisis de juego y resultados galopante. Quiero intentar, uno, no ser muy pesimista, y eso que acabo de terminar ahora mismo el partido, lo he visto un poquito en diferido, y quiero intentar no llenarme de adjetivos descalificativos, pero sí dos, tres cosas rápidas, malas, porque del partido de hoy es todo malo. El equipo... está sin criterio, no tiene criterio, no sabe a qué jugar, no tiene una idea, está sin motivación y está en tierra de nadie, además, que es peor todavía. Los comentaristas y la gente y las prensas, que no los ven siempre, se cuentan lo que a veces han visto, lo que escuchan o reproducen, y están contando cosas que no corresponden al Atlético de Madrid actual. Están contando que es un equipo muy intenso, que no concede ocasiones, que madura el partido y tal. Están contando lo que han visto de los últimos años, pero esto que estamos viendo en estos dos meses no está siendo nada de eso. O sea, porque hoy, en cuanto a intensidad, por ejemplo, pues el Villarreal ha estado mucho más intenso, ha tenido mucha más chispa, ha movido mucho mejor la pelota, ha jugado mejor. Vale, que cierto es que los errores pues han sido clamorosos en los dos primeros goles, pero yo he habido un momento, por ejemplo, cuando perdíamos 2-0, me he dicho, bueno, perdemos 2-0. Nos han pasado un par de desgracias. Se nos ha lesionado Thiago, ¿vale? Entra Saúl, se nos ha lesionado el portero Black, ¿vale? Y entramos ya. Pero quedan 50 minutos de partido más descuentos, 60 en total casi, una hora de partido, y somos 11 contra 11. Porque ni siquiera estás con uno menos. A ver dónde está la raza de este equipo, dónde está el carácter ganador, dónde está. Y ahí es donde el Atlético de Madrid está flaqueando. Está flaqueando mentalmente, está flaqueando en ideas, en motivación, y está flaqueando en no haber un criterio. O sea, jugamos en largo cuando las características de nuestros hombres no lo requieren. Hacemos jugadas estrambóticas, hacemos cosas estrambóticas. O sea, sacamos una falta a favor, despeja el Villarreal, le queda la pelota a Juanfran en el mediocampo, que está solo, que tiene espacio, que no tiene nadie para tratar de abrir a una banda, pasársela a otro compañero y tal. Juanfran la retrasa, vamos perdiendo 2-0. Juanfran la retrasa más atrás a Moya, y Moya le mete, minuto 70, o sea, que no estamos en los últimos 5 minutos, y Moya de repente le mete una opción que la cruza. Pero bueno, pero vamos a ver, pero si tenemos la pelota nosotros, pero qué necesidad tenemos de Moya, por supuesto, nadie del Villarreal ni medio cerca. Y Moya le mete una opción, pero qué necesidad tenemos de rifar esa pelota. Hemos hecho dos o tres veces una falta que es, yo insisto, no sé si alguna vez nos ha llegado a salir la falta esa en la que el balón va a Lucas, que tiene que ganar su salto para ser capaz de ponerla al medio para que alguien más la gane. Pero qué carajo, o sea, si ya es difícil rematar una a puerta, ¿qué esperas tratando de rematar dos veces en la misma jugada a puerta? O sea, rematar, bueno, primero colocarla al centro, que te gane el salto el uno contra uno siempre y cuando sea uno contra uno, en este caso Lucas, para colocar. Y hemos hecho dos o tres veces esa falta, y esa falta además no sale nunca. He visto a Coque pegar también bolas a nadie, a Godín bolas a nadie. No sé, es que intento, ya te digo, no ser muy despectivo con los calificativos. Este es nuestro Atleti. Hemos adulado, por decirlo de alguna manera, ha echado flores y ensalzado, mejor dicho, a muchos jugadores cuando lo han merecido. Y a día de hoy, me adelanto a lo mejor y peor, es que no se salva nada de lo que he visto hoy. O sea, nada, nadie. Podemos empezar uno por uno, y el que quiera se centrará en el mediocentro, y el que otro se centrará en el delantero centro, y el que no se puede centrar en Correa, y el que no en Coque, y el que quiera en Godín, y el que quiera en Juanfran, y el que quiera en Griezmann. Griezmann también para el saco, que es el crack mundial de este equipo. Griezmann para el saco también, O sea, nos podemos centrar en los que queramos, porque en realidad es una cosa de conjunto, y es una cosa de idea. Y es una cosa que Simeone, yo dije hace tiempo, no, Simeone tiene que estar rucu ahí pensando tal como evolucionar esto. Pues no lo está consiguiendo, no lo está, porque el equipo está fuera mentalmente, está sin criterio, está sin saber a qué jugar. Empezamos una cosa, volvimos para atrás, pero no. Hay un problema grave, hay un problema bajo mi punto de vista grave, sí. Y ojito, porque estamos mal en liga, Yo ahora mismo ya veo difícil, muy difícil, tanto por el nivel de los otros, que tampoco es que sea espectacular, pero sí es superior al nuestro, como por sobre todo nuestro propio nivel. Veo muy difícil recortar una cantidad de tan grande como 12 puntos, y sobre todo, ojo, porque están, pues está el Villarreal, está el Sevilla, está, yo qué sé, está la Real, está el Bilbao, y ojito, no estemos cayendo de incluso el tercer puesto. Bueno, me he extendido mucho, siento, pero no estoy positivo. Y además es que esto no tiene nada que ver con el sistema táctico. El sistema táctico es claro. 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, lo de siempre. No, esto no es jugadores. Táctica. Es jugadores. Sí, es de jugadores. De jugadores y de entrenador, De jugadores y de entrenador. No sé. Ahora entramos en más detalle, pero es que la verdad que no hay por dónde agarrarlo, la verdad. José, ¿cómo lo ves? Pues muy buenas, saludos a todos. Pues vamos a ver, yo es que, hablando con lo que comenta Israel y lo que has introducido tú, bueno, yo es que creo que seguimos teniendo el mismo partido. Yo creo que seguimos jugando el mismo partido desde que empezó en la Real Sociedad. Cuando jugamos contra la Real, un equipo que empezó con esa desubicación y desorientación total y que se ha ido agravando. Partido tras partido. Hubo un par de nebulosas que fueron el partido con Osasuna, que parece que sí, que volvimos, que apareció tanto ahí como con el PSV Thiago, que nos permitió recuperar un poco la situación, pero hoy es que ni con Thiago. Es decir, hoy hemos visto un Atleti desnortado. Sí, yo creo que el resumen sería prácticamente ese. No he visto nada claro. No he visto ni siquiera una idea de empuje, ni una idea de contención. No ha habido tampoco posicionamiento claro de nadie, porque había jugadas hoy. Mira, hoy sí que, y ahí sí que tengo que reconocer que yo creo que los palos, por mucho que la gente crea, yo creo que más que sobre todo como se suele hacer, que es lo fácil focalizarlos como hace la prensa una sola persona, yo creo que hoy el Cholo sí le he visto. Hoy sí, y eso hemos coincidido por línea interna. Yo hoy al Cholo le he visto, bueno, que se está desgañitando. Que lo haya hecho bien o no, no lo sé. Claro, pero yo le he visto hoy al menos que estaba. Otros días es que ni eso. Y hoy lo que sí he visto es que los jugadores hacían de su capa un sallo. Es decir, yo lo que no llego a entender, hay una jugada muy clara que además le tenía Simeone, yo creo que en una banda, gritándote, yo creo que ya la intensidad la imprime solo por el hecho de decir que se calle. Es decir, porque es que se le veía por la cámara, yo no sé si la retransmisión que habéis podido seguir vosotros, lo diré a Correa. Correa sale y está y va y viene, pero confunde intensidad con ubicación y presión. Y más de una jugada defiende muy mal, defiende muy mal. De hecho, ya nos ha costado más de un partido. Entonces, Correa no entraba al hueco. Desde los primeros 20 minutos ha estado muy desubicado. Y luego, cuando tenía el balón, enseguida le quemaba. Entonces, esos desajustes se van, digamos, es como un acordeón. O sea, yo muevo el acordeón por un lado y va generando ese mismo efecto de desajuste al resto del equipo. Y hasta ahora, lo que nos ha sujetado ha sido en el pasado y en los primeros partidos que supuestamente, que luego si queréis lo entramos en detalle, pero supuestamente jugábamos mejor, lo que nos sustentaba es que la defensa estaba ahí. Pero ahí, amigo, cuando la defensa ha empezado a flojear, como ha sido el día de hoy, por fallos, por lesiones o simplemente porque no tengan el día, pues se nos ve el plumero. Y es lo que ha pasado. Yo creo que en resumen el partido de hoy es un desajuste constante. Sí, pero es que llevamos tiempo viendo esto, ¿eh? Sí. Yo quiero hacer un matiz. Es cierto, como dices, José, que hemos visto a Simeone en la banda ultra activo, ultra preocupado y, bueno, pues haciendo su trabajo. Es que, claro, solo faltaría que hiciera la de Manzano, de quedarse ahí en el banquillo. Me acuerdo de un partido de San Mamés, que Manzano quedó en el banquillo diciendo, no, yo no me mojo. O sea, he visto mojarse a todos. O sea, cuando llueve, tú te jodes como entrenador y sales al campo y te mojas como tus jugadores. Y me acuerdo de ese tipo en San Mamés, que no salió en todo el rato del banquillo ahí encerrado. Bueno, pero Simeone ha hecho eso, sí, pero yo al equipo, ya te digo, aparte de adjetivos que se puede decir, juego plano, mediocre, mil cosas, no, pero una cosa, falta de idea, falta de criterio, de idea de qué es lo que nosotros vamos a hacer en el campo, y falta de idea conforme a lo que plantea el partido. O sea, falta de idea cuando vamos 0-0, falta de idea cuando vamos 1-0 abajo, cuando vamos 2-0 abajo, falta de idea permanente, y ahí sí que Simeone tiene que ver en la falta de criterio de cómo jugar el equipo. O sea, si tenemos los jugadores que tenemos, si no está lo que había antes y se tiene que jugar de otra manera, pues habrá que tratar de jugar de otra manera realmente, pero no se puede tratar de mandar a la guerra a los delanteros pequeños que tenemos y tratar de basarlo todo en que son rápidos. Y por qué no, porque es que en la intensidad pasada, porque la intensidad empieza a ser pasada, porque la intensidad andaba comandada sobre todo por dos medios centros que tenían 4 años menos de los que están teniendo ahora. También es así las cosas como son, y no, falta una idea, está faltando una idea de juego, que se fuimos hacia un punto, ese punto en un momento determinado semicolapsó, se volvió para atrás, pareció la solución, la panacea del mundo, la de colocar a Thiago y volver a Coque a la banda y tal, y volver a jugar lo de antes tal, porque ganamos al PSV y a Osasuna, y ahora pues está demostrando que tampoco aquello fue la panacea del mundo. Entonces, es que eso es lo peor, que yo creo que ahora mismo da igual a quién ponga y cómo los ponga. Ahora mismo está el equipo, eso, Coque, mira, Thiago, bueno, que era una se ha lesionado, ¿no? Pero ese pase, el primer gol, que da un pase atrás Thiago, que no sé si es ahí justo cuando se lesiona o no, porque por las imágenes no parece, pero incluso Thiago, ¿no? Que decíamos, joder, es que es el que puede aportar ahí tal. Es que es todo, y es lo que dices, no hay idea, pero tampoco hay idea en los jugadores, ¿no? O sea, yo veo a los jugadores agarrar la pelota y en muchas ocasiones intentar no algo imposible si no es así, soltar la pelota como para desentenderse un poco, ¿no? O sea, yo te la paso a ti, sí. y tú verás. Y entonces... Además, hay una cosa... Sí, hay una cosa buena de cuando Coque jugaba en el medio centro, que había una idea que consistía en el balón pasa por Coque, obligatoriamente, y Coque es el... Y eso no es malo, porque quieras que no... Joder, el Barcelona, por ejemplo, sabe que el balón, antes de llegar a Messi y a tal, pasa por Iniesta casi seguro. Primero va a Busquets busca a Iniesta, o Rakitic, Iniesta busca los siguientes. Cada uno sabe... Está muy definido cuál es el rol de cada jugador. Y el rol en el Atlético de Madrid actualmente está completamente difuso. Y a eso ayuda a que Griezmann aparece por mucho, hoy ha aparecido por muchos sitios, pero bueno, no sé si exactamente dónde más daño puede hacer. Correa, bueno, esto de Correa y la banda derecha es un capítulo aparte, es un estudio aparte, porque la verdad es que defensivamente es terrorífico, la verdad, porque, pero bueno, es normal, o sea, pero y ofensivamente pues tampoco aporta. No sé, hay posiciones en el campo, Coque en banda, tal, hay posiciones en el campo que no están funcionando, y sobre todo es eso, que es que no hay me repito, pero no sé explicarlo mejor realmente, no hay un criterio de no, nosotros jugamos de esta manera, vamos a hacer las cosas así, sino que es todo un poco improvisado, o sea, no lo que salga, no está bien. Bueno, mientras estamos comentando esto, han venido por aquí también Miguel y Fernando, que además creo que no tiene mucho tiempo, pero vamos a dejarles que nos cuenten qué les ha parecido el partido. Miguel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos. Pues por lo que veo, vamos, os llevo yendo poquito tiempo, pero yo creo que estamos todos un poco igual, ¿no? Un poco desorientados, ¿no? Hoy el Atleti ha tenido un partido en el que el resultado final, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que ha sido un poco injusto, si no que el Villarreal ganara, pues sí, al menos que ganara 3-0, ¿no? Y en la primera parte hemos tenido, recuerdo así de primeras, una de Coque que da el palo, una de Griezmann que nos salva en un mano a mano, un tiro de Correa ahí que un poco más, con más fe que otra cosa, pero bueno, que de esas ocasiones mínimo ahí hubiera salido un gol. Y luego, pues bueno, el gol que nos mete Trigueros viene de un mal pase de Thiago, un rebalón de Lucas, un paso en falso de Godín. Bueno, pues en fin, que yo no creo que el Atleti ni siquiera se haya merecido sacar un punto, porque la verdad es que el Villarreal juega y juega una barbaridad. O sea, yo creo que juegan bien, y además es un equipo que efectivamente tiene lo que parece que ahora le falta al Atleti, que es una idea. O sea, el Villarreal siempre ha tenido una idea de cómo quiere jugar, ha fichado siempre jugadores en consonancia de eso, y haya venido el entrenador que haya venido, ha jugado siempre a esa idea, y es un equipo consistente. Yo no digo que sea un equipo mejor que Atlético. No estaba bien el Villarreal. Yo no creo que el Villarreal sea un equipo mejor que el Atleti, está claro. No, pero estaba luego, bien, hasta ahora pero, estaba en liga, estaba pasándolo mal y malos resultados y tal, o sea, no... Te digo, pero vamos, hoy nos ha pasado por encima. Yo los partidos del Villarreal este año, la verdad es que es el primero que veo, y me han impresionado mucho, ¿eh? O sea, yo creo que el Atleti habrá tenido parte de culpa por deméritos, pero desde luego méritos el Villarreal también ha hecho, ¿eh? O sea, hoy nos han pasado por encima. Y así en general, o sea, si hablamos más allá del partido de hoy, pues la verdad es que yo creo que estamos todos un poco desorientados, porque mira, yo ya tengo la sensación de que no sé nada de nada. porque ya no es ni con un sistema de juego, ni con otro sistema de juego, ni es con un 9, ni con otro 9, ni con unos 5, ni con otra pareja de 5, ni con extremos, ni sin extremos. O sea, ahora mismo no tenemos nada de nada. Es que es un poco la sensación de, y yo supongo que el Cholo estará igual, que de desorientado, de decir, ¿y ahora qué hago? Porque es que vemos como un jugador como Thiago, con las tablas que tiene, falla un pase como el que falla hoy, Juanfran, el error que tiene en el gol, pues tampoco parece propio de él. El otro día también estuvo, yo lo vi por lo menos, muy flojo. Pero ya es que son todos, ¿no? Es que si te pones a mirar, se salva. Bueno, hoy concretamente creo que no se salva a nadie. Griezmann, yo, por ejemplo, creo que no está mal en la elaboración de juego, que está claro que Griezmann ha dado un paso atrás en todos los sentidos, incluido en el campo, es decir, que Griezmann ha dado un pasito atrás también para ayudar al equipo a organizar un poco, pero es que le perdemos totalmente arriba y tampoco está bien Griezmann, no tiene punta de velocidad, pues le cuesta a él y casi por ende a todo el equipo hacer ocasiones, porque la verdad es que Gameiro tampoco está bien, no voy a entrar a los niveles de Mariano, de acribillarlo, porque la verdad es que a mí Gameiro no me ha gustado nunca para el Atleti, lo he dicho desde el primer día, pero tampoco creo que sea el fruto de todos los males del Atleti. Sí que creo que en temporadas anteriores el tener un 9 decisivo nos ha salvado de a lo mejor alguna posible crisis como esta, es decir, que nosotros puede ser que hayamos tenido bajones importantes en temporadas anteriores y a lo mejor un gol de Falcao en el último minuto te lo salvaba, o un gol de una jugada de Costa, o bueno, un par de carreras de Costa pues hacía que tuvieras una falta que luego colgándola, o una jugada a balón parado o cualquier cosa, pero este año es que no tenemos ninguna de esas cosas. Entonces, con un equipo que todos estábamos de acuerdo al principio de temporada que podía ser ligerísimamente mejor o un pelín peor que el del año pasado, el año pasado llegamos a una final de Champions y este año estamos con problemas de juego, con problemas de generar ocasiones, con problemas cara a gol, y el principio de temporada nos lo han enmascarado un poco los goles de Carrasco, que ha tenido un principio de temporada muy bueno. Pero es que ahora mismo no tenemos claro si es mejor Savic o Jiménez, no tenemos claro si Thiago va a ser el jugador que necesitamos ahí en el 5, Gavi está gris, Coque está gris, Saúl no está directamente, con lo que a mí me gusta, Saúl no está. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué hacemos, porque algo habrá que hacer, pero yo creo que ahora mismo estamos con la sensación de que lo mejor que nos puede pasar es que se paren Navidades y cruzar los dedos para que cuando se vuelva las cosas vayan de otra manera, porque yo creo que ahora mismo además nadie sabe lo que pasa. Entonces todos los que nos hemos peleado aquí y fuera de aquí porque el Atleti jugara de una manera o de otra manera, ahora vemos que es que ni de una manera ni de otra, y que a lo mejor estábamos todos equivocados, y esto es una cosa al final de jugadores, de estados de forma o de cualquier cosa. Y bueno, pues algo habrá que hacer. No sé exactamente qué, pero algo habrá que hacer. Y bueno, y por aquí también Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, bueno, bien por decir lo típico, pero ha sido... ¿Sí? Empezó todo el despacio lamentable. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ahora ¿Me oís o no? Se había cortado un poco. Que empezó el viernes con la noticia lamentable de la peineta, los escuditos y todas esas que han hecho. Y luego ya el lunes, para rematar la faena, pues ha perdido un partido que si bien no se ha podido perder por 3-0, pero sí que hemos sido inferiores y la derrota clara. El equipo hace tiempo que ya lo venimos diciendo, y que no se sabe lo que se juega, y cuando no sabes a lo que juegas, ni subes ni bajas, ni rematas ni atacas, ni defiendes ni nada. Es un equipo que está ahí en término medio, en medio de la nada, y no se sabe, porque no apostamos ni por atacar ni por defender. Y lo que nos pasa es que encima nos meten goles y luego no metemos, porque es que las derrotas casi siempre nos hemos quedado a cero, que es tan preocupante quedarte a cero como que te metan 3 goles. Ya lo venía yo diciendo hace tiempo, que lo mejor es llegar a diciembre, descansar y empezar de cero desde enero. Hasta enero yo no veo solución, porque ya lo que queda de liga es un partido y el de copa, lo mejor es parón y cuenta nueva y a ver si a partir de enero cambia todo, porque si no el futuro en Liga se complica muchísimo y en Champions y en Copa pues ya depende de eliminatorias, hay de vuelta que puede pasar cualquier cosa. Pero la Liga, que es lo que te da la vida, se pone cada vez más complicada. No ya diga de ganarla, que ya prácticamente es imposible, sino que se está complicando meterse entre los cuatro primeros. Por lo tanto, reflexión para todo el equipo y descanso. O ganar a Las Palmas como sea el partido que queda y luego reflexionar y cambiar totalmente. Bueno, ese tampoco va a ser fácil ese, ¿eh? Un apunte, ya sabemos que ya ha sido el sorteo, luego lo contábamos, tal, lo que sea, que sepáis que a día de hoy nos echarán de la Champions. O sea, si no es el Leverkusen, será el siguiente, porque es una competición que efectivamente es a doble partido, es caos, puede pasar cualquier cosa, pero normalmente suelen pasar aquellos que más creen. O sea, aquellos, aparte de que más fútbol tienen, pero que más idea tienen, que más convicción tienen, que más motivación, que más seguro saben lo que están haciendo. Y nosotros ahora mismo tenemos, sobre todo, pues lo ha dicho todo muy bien Miguel, tenemos una carencia de idea, de creencia, de motivación, con todo el mundo gris, con no saber a lo que vamos, con, bueno, pues estar en tierra de nadie. Nos estamos quedando en Liga, pues de alguna manera en tierra de nadie para nuestras aspiraciones, y el equipo pues ni defiende bien, ni va al ataque, ni juega la posesión, ni juega al balón largo con segundas jugadas. Hay situaciones extrañas como que, ¿por qué hoy Carrasco, por ejemplo, está fuera del once inicial? ¿Por qué? ¿Es Carrasco el señalado? ¿Es el problema Carrasco? ¿Por qué Carrasco fuera para que entre Correa? No lo sé, si Carrasco estaba siendo más o menos de lo mejor del Atlético de Madrid lo que va de temporada, ¿por qué? ¿Qué ha hecho Correa de momento, que además está gozando esta temporada de más minutos que nunca, que ninguna de las otras? ¿Qué está haciendo Correa realmente para merecer quitarle puesto a Carrasco? Es decir, no sé, yo creo que mucho cuidado porque este Atleti ahora mismo, por desgracia, desnortado y sin ideas, no pasa eliminatorias de Champions, porque no, porque o sea, siendo cierto eso que dices, Israel, vamos a ver, porque así como hay temporadas en las que vemos jugadores que pasan por épocas de forma alta y baja, y hay jugadores que, pues eso, hay épocas en las que no paran de meter goles y dos meses después dices, madre mía, este jugador dónde está, que no aparece, le pasa lo mismo a los clubes. O sea, ahora mismo lo vemos todo muy negro, pero cuando ganamos al Bayern de Múnich 1-0 en casa, todos estábamos con la sensación de que, joder, vaya equipo tenemos, que ojo, ¿eh? Sí, es el mismo. Efectivamente, existen las crisis temporales y yo tengo todavía fe en este equipo. A todos los que han jugado hoy les hemos visto hacer cosas muy buenas, a todos. Y a los que no han jugado, pues a muchos de ellos también. Y bueno, pues ahora no lo está haciendo nadie, vale, no sé. Pero yo me quejo sobre todo de la sensación esta que yo estoy teniendo de que cuando vamos 2-0 y quedan 55 minutos, 60 minutos, joder, pues es que todavía hay partidos, es que somos 11 contra 11, es que tenemos buenos jugadores sobre el campo, es que deberíamos de poder plantar cara y deberíamos de poder achuchar y deberíamos de poder hacer cosas. Y ahí es donde yo veo una impotencia absoluta de falta de creencia en la idea o en el equipo o en lo que sea actualmente. Y bueno, muchas veces miramos a los de la acera al otro lado, que tienen la flor y toda la historia, pero joder, hostias, están sacando los partidos en los últimos minutos y lo que sea, y al fin y al cabo eso también es fe y es buscarlo y es perseguirlo, porque si no, no lo encuentras. O sea, si la suerte me viene a buscar, que me pille trabajando, y nuestro equipo pues no está ahora mismo en eso, vale, sí, que puede ser temporal. Yo creo que hay dos cosas, y es parecido a lo que comentaba antes José sobre Correa, ¿no? Una cosa es cómo haces la presión y lo que corres y lo que te esfuerzas y demás, y otra cosa es lo que crees en lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que el equipo, en cuanto a ha salido Gaby ahora diciendo, ¿no?, lo hemos intentado, sí, vale, que puede que a lo mejor te hayas descargado a correr y a dar patadas y lo que quieras, pero si lo haces sin fe, sin creer, sí, en, ¿no?, que lo que vas a hacer va a conseguir algo, porque yo puedo correrme todo el campo también, me pones a mí en el campo, no sé si aguantaría 90 minutos corriendo, no creo, pero de ahí a que hagas algo que tenga sentido y que valga para que el equipo gane el partido y para que se juegue bien, es muy diferente, ¿no? Y sí, correr han corrido todos, yo no te digo que no digo que no se esfuercen, pero que no den ese, no sé, es lo que dices tú, un poco la fe, ¿no? Si no tienen una idea, que yo no sé si es por no creo que venga por parte del entrenador, del dibujo, sino es un poco lo que digo, una cosa no sé de dónde viene, pero como que se ha ido contagiando y todos los jugadores están perdidos, ¿no? No creen en sí mismos, no creen en el equipo, no lo entiendo. Y esto estamos hablando del Atlético del Cholo. O sea, es que si había una cosa que hacía grande a este equipo con respecto a todos los rivales contra los que jugamos, era lo que creíamos en nosotros mismos, ¿no? La seguridad en nosotros mismos y el poder levantarnos, y si nos daban seguíamos y cabezones, ¿no? Y todo eso parece que de no sé cuánto hace, ¿no? Hace cosa de un mes a esta parte, pues lo hemos perdido. Ha sido poco a poco, pero se ha ido viendo, ¿no? El otro día lo veíamos. Este año en general no hemos tenido convicción desde el principio. Los dos primeros partidos, mal. Luego se remonta, pero es que sí, el equipo le falta algo. Algo le falta. ¿Sabes cuándo empezó todo, no sé, Fernando? ¿Sabes cuándo empezó todo? Cuando terminó la final de Champions. Sí, desde ese momento, con el mensaje que dio el Cholo, ese mensaje críptico y tal, ahí ya empezó a resquebrajarse un poco todo, yo creo. Y no sé, no me gusta. Yo de verdad creo que soy menos o sea, que se me entienda bien, o sea, como menos místico que todo esto. O sea, es que yo creo que estamos teniendo una época mala. De baja forma general y bueno, pero pues, ¿cómo puedes tener baja forma? O sea, de repente todo el equipo, no sé, es que es una cosa que no cuadra, sé. ¿No? Yo creo que es que en general cuando los equipos van bien, todos los jugadores parecen mejores de lo que son, y cuando los equipos van mal, todos los jugadores parecen peores de lo que son. Pero acordaros, nosotros el año pasado, por ejemplo, en enero, o el año anterior. La temporada en enero, ¿no? Cuando estábamos mal. Después de aquel, ¿os acordáis de la victoria contra el Trampas? El equipo estaba mal, sí, pero estaba mal, pero la creencia no llegaba a los resultados. Es que lo que digo, a mí cuando perdemos, pero se ve que lo ha intentado, que el equipo tiene claro y tal, y hemos tenido mala suerte y nos han metido y hemos cometido errores, pues te jode y tal, pero bueno, pero ves que hay visos de arreglar las cosas, pero es que ahora... ¿Pero es que eso no crees que ha sido hoy también, Jorge? O sea, yo creo que no he visto la reacción, te digo, sí, he visto la reacción en correr, en intentar presionar y tal, pero cada uno lo suyo. A nosotros que nos meten un gol, ya estamos derrotados. Sí. Pues yo creo que... Yo no creo, de verdad, ¿eh? O sea, hoy nos han metido el segundo gol y después de que nos hayan metido el segundo gol hemos tenido dos... Es que damos la sensación de derrota. No sé. O sea, yo a lo mejor en otro... Sí, esto es una cosa muy subjetiva lo que está diciendo Fernando. De hecho, Miguel, me ha parecido leer así rápidamente en el que tú comentabas que en realidad te estaba gustando el Atleti, te estaba gustando el partido. Hasta el segundo gol. O sea, hasta minutos, más o menos los primeros 35 o 40 minutos, me parece que Atleti... Hasta el minuto 35. Sí, bueno, sí. Los primeros 10-15 no hemos rascado la bola. Los primeros 10-15 no hemos hecho absolutamente nada. Y luego ha habido 10-15 minutos más o menos pocos de juego que yo creo que el Atlético de Madrid ha sido superior al Villarreal. Pero quitando eso, no hemos sido nunca mejores que el rival. Bueno, sí, hemos achuchado un poquitín, pues porque el Villarreal ganaba 2-0 y tal, pero... es que va muchos partidos en los que no somos superiores a nuestros rivales en tramos importantes del partido, o sea, durante muchos minutos, ¿no? Y entonces... Pero de verdad, el año pasado no pasaba eso ya. O sea, es que el año pasado en esos partidos que ganábamos 1-0... No, pero dabas mucha más sensación de... Sí, de, pues, de claro, pero veías... Eso sí, de solidez defensiva sí, porque yo lo que creo... Es que creo que eso de verdad es lo que yo noto que hay ahora diferencia. O sea, el año pasado perdíamos pelotas porque perdíamos para aburrir con pelotazos, y el otro equipo te llegaba mucho menos, pero mucho menos. Imprecisiones teníamos por un tubo, como tenemos ahora para aburrir, pero el otro equipo te llegaba mucho menos. Entonces, si es que a lo mejor el error sido, y mío el primero, achacarlo al mediocentro, al tema de uno o dos mediocentros, cuántos jugadores repliegan, y a lo mejor es simplemente que en defensa en general no estamos bien. A lo mejor sí, tiene que ver también con esto de la intensidad que habéis comentado antes, que es verdad que presionamos mucho menos. Pero es que eso es parte, es lo que digo, yo es que no veo que solo hayamos tenido, porque hoy por ejemplo los goles vienen por jugadas puntuales, que es como solían venir los goles, pero nos ha pasado en otras temporadas. Y luego lo que pasaba es que en lo arreglábamos, ¿no? En el centro, arriba. Coño, es que veo jugadas que he visto antes de Griezmann, que esa jugada Griezmann te hacía un tiro, te metía un gol. Hoy he visto a Griezmann que llegaba a la jugada y soltaba la pelota como que no quería, ¿no? Como que decía, uff, tres, tenía tres tipos delante, se daba la vuelta y la soltaba porque no se atrevía a entrar, ¿no? Y eso, ahí es donde pierdes el partido, ¿no? Cuando bueno, ocasiones, hemos tenido un par de ocasiones claras que no han entrado y a lo mejor si hubieran entrado estamos hablando de otra cosa, pero la sensación hubiera sido la misma, de que el equipo no confía en sí mismo. Y si tienes ese, si no confías en ti mismo y tenías antes esa sólida defensiva, pues a lo mejor. Pero es que no, es que el equipo siempre ha confiado. Es que lo que yo veo es eso. Yo nunca he visto a un equipo del Cholo que no confíe. Y estoy viendo, llevo viéndolo poco a poco. El otro día contra el Bayern quería pensar que era simplemente porque era un partido en el que no nos jugábamos nada, pero es que no es así. Es que el equipo no responde porque está todo el equipo con miedo, ¿no? Veo eso, los balones divididos. No ganamos ni uno. No meten el pie. No ganamos ni un balón dividido. He visto una jugada. Los datos. Sí. Los datos, Jorge, si es que hablan por sí solos. 15 partidos. Llevamos 4 derrotas. Cuatro derrotas y 4 empates. Es decir, de 15 partidos ha habido 8 partidos que no hemos sido capaces de ganar al otro equipo. ¿Y cuántos partidos sin meter gol también? No, 14 espera, goles en contra. 14 goles en contra. Que el año pasado creo que acabamos con 18, ¿no? O por ahí, o 20. Por ahí vamos. En toda la liga. Llevamos 2-3-0 en los últimos partidos. Diría que Anoeta fue 2-0. Al Pizjuán no me acuerdo si fue 1 o 2 también. Pizjuán 1. O sea, no, Madrid 3. Es que es muy sencillo, mira. Hay 3 zonas en el fútbol, medio campo, defensa y ataque. Y estamos perdiendo en todas. O sea, antes por lo menos, pues en defensa la ganábamos, el medio campo lo peleábamos y en ataque, pues bueno, sí, nos podía faltar con tal. Bueno, cuando no estaba. Antes me refiero al año pasado y al anterior, cuando perdimos a los delanteros estrella, porque no tenemos delanteros estrella. Pero es que ahora mismo es que estamos flojos en todas las líneas y cuando pierdes todas las líneas, pues es que pierdes el partido. Claro. Cuando la defensa está mal, el medio está mal y la delantera está mal, pues es que perdemos todo. Y tenemos como máximo goleador del equipo a un mediocre Gameiro. O sea, y es máximo goleador del equipo, ¿eh? O sea, es que claro, todo vale. Tener muchos números, porque tampoco es que lleve 20 goles. O sea, es que ese es el tema. No, 8 goles, es que, por eso digo un mediocre, claro. Por eso digo un mediocre Gameiro con 8. Vamos, vete la línea detrás y dime tú dónde está Juanfran y dónde está Godín. Vete la línea al medio y dime tú dónde está Coque, dónde está Saúl o dónde está, pues bueno, Gaby aún dentro de las posibilidades de Gaby. Y vete a la línea de arriba y dime tú dónde está Gameiro, dónde está Griezmann y dónde está Torres. Pues es que están todos mal, joder. Es que no. Mire donde mires, yo intento buscar o pensar, bueno, pues yo qué sé, haces esto y puedes. No se me ocurren soluciones. No se me ocurre. O sea, la única solución que veo ahora mismo es que termine el partido con las palmas el sábado y que se vayan de vacaciones y que piensen. Y que Simeone apueste por una idea única. Decir, vamos a hacer esto y con esto mueres. Que no cambie. Eso ya lo dijimos hace tiempo. Porque el efecto cholo, no digo que haya acabado, o sea, estaba claro que iba a tener altibajos a lo largo de su vida. O sea, no siempre íbamos a estar en la cresta de la ola siendo todo maravilloso y como mucho perdiendo finales de Champions, joder, es que no podemos pedirte tampoco al equipo que esté siempre, siempre perfecto. Está claro que épocas así, es que las tienen todos los equipos y tienen que venir porque es que las tienen todos. Entonces, lo que hay que hacer en épocas como estas y hasta que se solucionen, que yo de verdad creo que se va a solucionar, es que yo creo que dentro de 2 meses nos vamos a mirar para atrás y bueno, ojalá no me equivoque, vamos a estar mejor. Lo que hay que hacer durante este tiempo es hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Eso es decir, si el Cholo tiene una idea y es lo que le gusta, que la siga y que la siga y que la siga y que no cambie, porque es que al final, mira, entrenadores como Benítez y entrenadores así, les han cortado la cabeza y al final ves que les han cortado la cabeza intentando hacer algo que no son, que no les gusta o lo que sea. A mí, pues la idea del Cholo del año pasado, por ejemplo, no me gusta mucho. Pero si es la suya, que la haga, porque si al equipo le va mal, al final se va a terminar desesperando porque le va a estar yendo mal con algo que ni él mismo cree. Entonces, yo creo que en momentos malos lo mejor que se puede hacer es tener calma y seguir haciendo las cosas como tú crees que están bien. Y yo creo que la Leti al final le va a terminar llegando. Si es que, todo, ya te digo, todos los equipos tienen rachas como esta. Mira el Chelsea el año pasado, cuando se cargaron a Mourinho, mira cómo empezó. Tenía el Chelsea una mala plantilla, para nada. y mejoró mucho después. Bueno, mejoró un poco. Tampoco mejoró muchísimo más. Hombre, es que algo tenía que mejorar. Joder, es que estaba en descenso. Pues el Atleti también mejorará. Lo que tiene que hacer es... Tiene que mejorar, no nos queda otra. Y la peor es todo... No lo has podido para mí... No lo has podido, Miguel, explicar mejor. O sea, lo peor que puede hacer Simeone ahora mismo es rotar de ideas. No tener una... O sea, sin embargo, es lo que te has dicho. Hay que elegir un criterio, hay que elegir una vía y seguir por ella. Incluso aun cuando los resultados inicialmente no puedan ser buenos. Y sin embargo, no está ocurriendo eso. Y además yo me aventuro a decir una cosa. Yo creo que el juego que propone el Atlético de Madrid con Gavi y Thiago, y lo vengo diciendo desde el principio de temporada, a pesar de que Thiago nos pueda aportar una serie de cosas, pero el juego que propone el Atlético de Madrid, de volver a la idea de Gavi, Thiago y tal, yo creo que eso está topado, está ya limitado. Ya no podemos llegar más de donde se llegó de esa manera. Yo creo que si realmente el Atlético de Madrid pretende ascender a otro escalafón superior de juego, necesita variar esa idea. Yo creo que ya se acabó el Gavi Thiago. Ha podido valer quizá como parche, pues yo que sé, un poco, dos, tres partidos, pero Simeone tenía otra idea en la cabeza y la puso en práctica cuando no salió al principio de la temporada. Y funcionó un poco, luego se tambaleó y se ha vuelto a otra, que es la del principio de la temporada, que no está funcionando en absoluto. Además, o sea, funcionó para un par de partidos, pero eso tampoco es una muestra representativa. Y ahora a ver qué es lo que hace. Pero yo insisto, la idea de Gavi, Thiago y Koke en banda y tal, y jugar de la manera que se está proponiendo jugar, yo creo que así no podemos dar el salto al siguiente nivel de juego y de fútbol y de potencial del equipo. Entonces yo apuesto por otra cosa distinta. Ya no sé si exactamente un pivote defensivo en este caso o incluso ninguno, incluso Koke y Saúl. No solamente una cosa del medio. Es el medio te da la idea de a lo que jugar realmente. Entonces yo me baso en eso, en cómo quiere jugar el Atlético de Madrid, y hay que buscar un método, aunque no te sea a corto plazo rentable, pero que lo trabajes para que a largo plazo te pueda ser. Y yo insisto, la doble pareja de medios centros defensivos, por edad, por lo que sea, por lo que tal, yo creo que ya el cielo ya se alcanzó con eso así. No creo que sea el momento de eso. Además, perdona, solamente de una cosa más, que estoy hablando mucho. O sea, el Cholo puede permitirse hacer eso. O sea, es que si fuera otro entrenador que tiene la soga al cuello, un Manzano en su día, Manzano no puede permitirse, que por cierto creo que también lo debe. Manzano, por ejemplo, creo que también debería poder hacerlo, ¿no? El hacer lo que cree. Pero Simeone puede permitirse el hacer lo que él cree que es mejor y mantenerlo un determinado tiempo, porque es que tiene tiempo de sobra para que al final le acabe dando la razón. Entonces, no sé, es que a Cholo se le van a dar oportunidades, no lo dar tiempo. Yo no voy a echar a los Leones porque este año no esté peleando la Liga a falta de 5 jornadas, que parece que de momento va a ser complicado estar ahí. Yo no lo voy a echar a los Leones por eso, sí espero que consiga un tercer cuarto puesto por lo menos, pero lo que sí que quiero es que el Atlético de Madrid vuelva a tener una idea de juego definida, una conjunción, un criterio, y que sea competitivo de cara a, pues en este caso, pues quizá ya más a Copa, ya Champions. Y aunque no salga una temporada buena en Liga, que tampoco es el fin del mundo, pero ahora mismo estamos desubicados. Y ahí es donde Simeone tiene que entrar en juego. Y como tú dices, tiene crédito para poder hacer y deshacer cosas. No es como otro que tiene la soga al cuello y en cuanto vengan 2-3 partidos más malos así y tal, y pues lo echan. Pues no es el caso. Bueno, ahora que si no se nos va a pasar y tenemos un montón de mensajes de oyentes para leer, y bastante interesantes. Así que vamos a empezar por el de nuestro amigo Álvaro, que nos cuenta: hola amigos, hacía ya un tiempo que no escribía, esperaba volver tras un buen partido del Atleti. Pues nada, sextos con los peores registros de la era Simeone y ahora mismo con ganas de poner a todo el mundo en el mercado de traspasos. Llamadme exagerado, pero es que, al menos en Liga, veo a Las Palmas dominándolo la semana que viene. ¿Qué le ha pasado a ese equipo que goleaba en Vigo, dominaba el Bayern y ponía al Barça contra las cuerdas? Mal partido del Atleti, para variar, en el que no hemos podido plantarnos en el partido. Empezó el Villarreal moviendo el balón con fluidez, acabando nosotros con Griezmann en el semicírculo del área. Tuvimos una buena ráfaga de juego allá por el minuto 20, pero que se vio desvanecida con una cantada de Thiago, quien no sé si se lesionó en el acto, y que Godín, otra vez gris, no pudo remediar. Después de vuelta contra las cuerdas y cuando parecía que esto se igualaba, gol y lesión de Oblak. Clave, en el fallo de Griezmann en el mano a mano, las cosas podrían haber sido diferentes. Segundo tiempo de dominio estéril en el que, irónicamente, ellos en 30 segundos creaban lo que nosotros en 15. Al final, tercer gol. Empiezo a comparar esta temporada con la pasada. Si bien tampoco creaban mucho peligro, sabíamos defender. Es más, estamos a 5 goles de igualar la marca de Oblak del año pasado. Sinceramente, no sé qué le ocurre a este equipo. Si es algo físico, ¿dónde se ha ido esa pretemporada milagrosa del profe? Y si es mental, ¿cómo es eso posible con Simeone? Este equipo me recuerda al Chelsea campeón de Champions. Hicieron una liga terrible con mayúsculas, pero salvaron la temporada con la Champions. Parece que eso es lo que pretenden nuestros jugadores, lo cual me parece un suicidio deportivamente. Llamadme exagerado, pero a día de hoy veo al equipo peleando por entrar en Europa League. Hablando de Champions, no sigo mucho la liga alemana, pero si el Bayern está para febrero como hace 2 años y nosotros no cambiamos, veo jodida la cosa. Cambiando a lo institucional, para alegrarnos un poco, el nombre del estadio no es que me agrade, pero comprendo que podría haber sido peor. Lo que no llego a comprender es el cambio de escudo. Aún tengo que acostumbrarme. Os dejo con esperanza de que volvamos a ser el equipo fiable y, sobre todo, regular de las campañas pasadas. Y nos manda luego un añadido, dice: solo quería añadir una cosa que se me olvidaba. Enhorabuena a las chicas del Féminas, que en un partido histórico, al ser el primero en el Calderón, ganaron al Barça y se colocan primeras en la Liga. A ver si aprendemos de ellas. Bueno, esto hablamos luego, pero sí, parece que la mala racha del primer equipo, pues parece que por otro lado, pues se están haciendo las cosas mejor. Pero más o menos lo que habíamos comentado, ¿no? Hombre, quizás un poco más negativo, ¿no? Incluso que nosotros, pero yo creo que estamos todos igual. Lo de los goles en contra es muy preocupante, ¿eh? Que estemos a 5 goles de los goles encajados el año pasado en Liga, cuando no hemos llegado ni al intermedio. No, es que está claro que lo que decía antes Miguel, ¿no? La solidez defensiva la hemos perdido. Y ahí, eso lo del 1-0 que nos ganaban, o incluso empates, es que ya ni eso. Es que hoy los goles, y además, vale que hemos cometido errores, pero les hemos dejamos muchos huecos. Y yo creo que es lo mismo que nos pasa arriba, ¿no? Esa, cada uno que va un poco a su bola, ¿no? Yo veo mucho eso, que intenta alguno una jugada tal o un tal, y si no le sale, pues ya está. Y no veo esa entrega que el Cholo, ¿no? Lo de la ¿cómo era eso? La ley del esfuerzo del Cholo. No la veo. No veo a la gente que se esté esforzando. Pero voy a hacer una pregunta a todos, a ver cada uno. Uno por uno de vosotros. ¿Vosotros veis al Cholo como feliz, animado, contento? ¿O está como? Yo le veo como triste. Lleva un tiempo así. Rápido y directo, no está bien. Lleva un tiempo y así. Se le ve a distancia. Y pero mira, no el otro día, por ejemplo, con independencia de que sea un evento que no sé si querría participar o no, o que el rollo este que nos montaron de tal, que luego sí que lo vemos en otro momento, sí. De que si el escudo, el estadio y tal igual, el Cholo estaba obligado. Obligado. Y yo al Cholo, no es que ya lo haya visto siempre muy activo en este tipo de situaciones, porque es verdad que tampoco le llama mucho la atención. Pero le vi como 2 pasos atrás. Y sí, eso es sintomático, porque yo creo que también, en cierto modo, si los jugadores ven que su, no sé, como estandarte o líder o como claro, quiera llamarlo, no está ahí y es el primero que se pone delante a no dar la cara en una situación de esa, mucho menos, pero en general, y incluso todas las ruedas de prensa últimamente, ¿cuánto tiempo lleváis sin ver al Cholo en una rueda de prensa que tenga el gesto de cara relajado o que no sea el gesto serio? Pero serio, no ya de preocupación, sino serio incluso de triste. Es que estaba pensando, acabo de decir yo lo de la frase esta famosa de el esfuerzo no se negocia, era, ¿no? El esfuerzo no se negocia. Sí. Y parece que es que, o sea, cuando dices una cosa así, tienes que primero hacerlo tú, para que luego los demás lo sigan, ¿no? Y parece que si no, si él mismo no está siguiendo esa directriz, ¿no? Entonces los demás, claro, si ven al entrenador así, yo creo que el resto sigue la misma pauta, ¿no? Obviamente el entrenador, sobre todo en un equipo como los equipos del Cholo, ¿no? En los que es el alma del entrenador, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, estamos donde estamos gracias al Cholo. Y cuando eso empieza a tambalearse o a no creer, yo creo que es que eso, que el Cholo mismo no cree, ¿no? No me extraña después de eso, de que pida cosas, le traigan otras, le ninguneen y luego le metan en todos estos fregados de pues sí, del estadio, del escudo, de tal, porque yo creo, lo dijimos el otro día, ¿no? Yo creo que para mí está claro que lo que querían era que el Cholo siguiera para el cambio de estadio, para no tenerse a la afición en contra. Pero es que se están tirando ellos mismos todo sobre ellos mismos, porque no les está funcionando. Tú imagínate, y además que en esto son expertos, a mí lo que más miedo me da de todo esto no ya es que no entremos, que peleemos por Europa League, que no hagamos nada esta temporada y demás, sino que se empiece a buscar culpables y a victimizar como se hace siempre en este club, a los que no se debe, ¿no? Porque ahora resultará que todo esto es culpa de, y que no quiero que pase, pero que es culpa del Cholo, porque tal, porque cual. Al fin y al cabo, los culpables de todo esto siempre son los mismos y son los que siguen siempre ahí, ¿no? Que no estoy diciendo que el equipo esté mal ahora por culpa de esta gente, ¿no? Pero es la base de todo esto. Pero está claro que el Cholo no está bien. Hay que tener en cuenta, respondiendo también a la pregunta de Fernando, bueno, primero respondiendo a la pregunta de Fernando, no, Simeone no está bien, es obvio. Yo no me atrevo, estoy con Miguel, que lo ha dicho antes, a irme a una explicación muy mística de que aquellas declaraciones después de Milán, porque bueno, sí, dijo lo que dijo en ese momento recién acabado el partido y tal, pero bueno, luego, oye, se fue a su casa, pensó, estudió el tema y volvió, y si lo ha hecho es porque ha querido, y bueno, comprometido seguro que está, dando su trabajo seguro que está, y dando su todo lo que tiene, o sea, no está claro, pero sí hay declaraciones, pues por ejemplo, hace poco dijo que bueno, que el objetivo del Atlético de Madrid es ser terceros, y lo hemos escuchado otras veces, pero no te lo creías, ¿verdad? No, te decía... Nosotros vamos partido a partido, ¿no? Que fue el primer año. No, nosotros, nuestro objetivo es ser terceros, tal. Pero tú, nosotros no nos lo creíamos. Yo creo que lo dijo hace poquito, después del partido, no sé si fue con el Español o con el siguiente, dijo que el objetivo era ser terceros, tal, no sé qué. Y ahí yo creo que sí que se lo cree él. Creo que hay, bueno, esto también es una cuestión de fe mía, o sea, creo en eso. Creo que él lo cree por desgracia. Y en parte tiene que ver porque, pues... Pues tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con que efectivamente un año que le podían haber traído pues algún pues cosas para mejorar, pues han traído a Kevin Gameiro, que no mejora pues, lo que había, bueno, lo que había sí, lo que había no era nada, pero vamos, no mejora mucho. Yo ahí no me atrevo a decir que no haya venido Costa, porque no sé por qué no habrá venido Costa. De todas maneras, por cierto, Costa se está saliendo, ¿eh? Costa con 12 goles en 15 partidos en Premier se está saliendo, pero bueno, eso es otro tema. No le trajeron a lo que ahí yo creo que el equipo demandaba, un delantero centro de primer nivel, y bueno, pues han traído un delantero centro de nivel medio, que ya, bueno, insisto, por desgracia es el máximo goleador del equipo, es decir, tampoco es achacable a Gameiro solamente esto, pero bueno, sí que le trajeron a Gaitán, por ejemplo, ¿y dónde está Gaitán? ¿Qué está haciendo Gaitán? Si Gaitán era un tipo del Cholo. A mí me preocupa que los hombres del Cholo están fallando. O sea, está fallando Juanfran, está fallando Godín, está fallando Coque, está Gaby quizá no tanto, porque Gaby, bueno, tiene unas características que bueno, sobre todo son punto de honor, entrega táctica, posicionamiento, robo de balón y tal, y Gaby no está haciendo una temporada, las hemos visto peores, también mejores, pero las hemos visto peores. Pero los hombres del Cholo están fallando, y ahí sí que yo creo que es un poco por arrastre, es decir, si Simeone no está bien, si Simeone no está creyendo, pues igual ellos van de la mano, y aquí es donde no sé exactamente si no estamos pagando ahora, durante este año, las consecuencias reales de haber llegado a tocar lo máximo y no haberlo conseguido. Todo esto es un poco etéreo, lo sé, es un poco filosofar, pero no, Simeone no está bien. Y de hecho a mí ya se me han pasado por la cabeza un par de cosas curiosas. Bueno, antes decía que los hombres del Cholo no están bien, y los hombres que el Cholo tiene que estar formando, moldeando para que rompan, tampoco están bien. He dicho Gaitán, que no lo mete, no lo consigue introducir. He dicho Correa, que a pesar de que todos pensamos que tiene virtudes por todos los sitios, no lo consigue tampoco meter. Y iba a decir otra cosa antes, que he empezado a decirla, pero no me acuerdo exactamente lo que era. Bueno, no importa. Pero, sí, que joder, a veces se me pasa por la cabeza a mí. pues ¿qué ocurriría con otro entrenador? Con un buen entrenador, ¿eh? No con un... Es decir, no por Aitor Simeone, porque tampoco yo me atrevo, no se me ocurrirá echar la leña y decir, no, es que Simeone ya solamente pone a los suyos ya están viejos y los suyos no funcionan, y entonces tal. No creo que Simeone se case con nadie, a pesar de que, claro, lógicamente tiene mucha confianza, mucha gente que ha estado con él y que le ha demostrado mucho. Y además es más difícil para un entrenador en esas circunstancias, lógicamente, prescindir de repente de Juanfran, aunque, bueno, sentó a Gaby lo sentó, o prescindir de Godín. Bueno, Godín no está, eso, efectivamente no está bien, pero sí que se me pasa por la cabeza qué pasaría si el Atlético de Madrid de repente tuviera, pues yo qué sé, al entrenador del Borussia de Dortmund, de tackle, a ver a qué jugaba el Atleti, a ver qué es lo que proponía el Atleti, o sin irse tan lejos, incluso hoy al del Villarreal, a Fran Escribá, que es un buen entrenador. No lo sé, y se me están pasando estas cosas por la cabeza que hasta ahora no se me habían pasado ni por asomo. Y espero que no sea por eso, por haber llegado al tope. Ya sé que estoy un poco dramático y demás, pero no lo veo bien. No lo veo contento. Puestos a filosofar, te digo una cosa que yo pienso. El otro día leí un libro que decían que necesariamente después de un rey fuerte viene un rey débil, y yo creo que es un poco así. Yo tengo la sensación de que después del Cholo, por muy buen entrenador que venga, las cosas no saldrán bien. Vamos, es muy raro que un entrenador genial dé paso a otro entrenador igual de genial o mejor. Y sobre todo cuando ha conseguido las cosas que ha conseguido el Cholo, que no las habíamos conseguido en la historia. Entonces yo creo que después del Cholo, por muy buen entrenador que venga, por muy entrenador, seguro que, ya te digo que seguramente intentaremos coger incluso uno argentino. Porque siempre se intenta hacer algo continuista después de algo exitoso. Y, sí. Y yo creo, ojalá me equivoque, que después del Cholo el experimento que se haga saldrá mal. Y que tardaremos seguramente 1 o 2 años en volver a encontrar nuestro paso. Lo que pasa es que esta plantilla no está quemada, Miguel. Esta plantilla no, para nada, si es súper joven. No está quemada todavía. No tiene sentido que esté quemada. No, no. Tienes mucha, mucha, mucha gente joven con poco tiempo dispuesta a aportar todavía. Y no puede estar quemada. Tienes a Saúl, tienes a Carrasco, tienes a Correa, tienes, yo qué sé, Coque joven, Griezmann joven, tienes a incluso a un lateral derecho bien fichado ahora, tienes a los Hernández, tienes esa plantilla Oblak. Esa plantilla no puede estar quemada todavía. Pero sí, lo que tú dices, el Barcelona es un ejemplo. Después de Guardiola estuvo, bueno, Tito Villanova, que falleció, y luego Tata Martino, que fue un absoluto desastre, para luego venir Luis Enrique, apretar unas cuantas tuercas del sistema de Guardiola, cambiarlo un poquitín, hacerlo más directo y tal. Pero sí, hubo, después de un rey fuerte, hubo un rey débil durante un año y una transición a otro que, bueno, no, igual no es tan fuerte, pero sí, tienes razón. Pero sí, yo me planteo eso, ¿qué ocurriría si viniera otro entrenador? Que no sé. Pero hablando de fútbol ficción, o sea, habiendo pasado ya ese duelo entre comillas, o si se pudiera directamente, si nos pudiéramos olvidar del plano psicológico, no, si y simplemente viniera otro entrenador. Si efectivamente realmente estamos en una temporada de duelo, o sea, incluso en depresión, pues bueno, ante el fútbol es muy cortoplacista. O sea, incluso aquí, en todos los estadios ha llegado a silbar a grandes jugadores. Y no creo que eso ocurra con Simeone, pero ojo, no. En el Calderón se ha silbado a Forlán, por ejemplo, o a un jugador. Sí, yo he visto silbar a Luis, ¿eh? Ah, pues yo creo que al Cholo no habría ni que pensar en echar, vamos, ni de coña, ni ahora ni por mucho que... No, va a hacer falta. No, en el Calderón se ha silbado a todo el mundo. Se ha silbado. Hombre, eso ya lo sé. A Simeone, no va a hacer falta echarlo. O sea, si el equipo baja y él cree que no es, pues bueno, salvo por el sentido de responsabilidad que se genera en ese momento, de yo no quiero dejar esto así de mal, pero claro, hombre, mola mucho dejarlo como lo dejó pues Bob Beamon cuando ganó en los Juegos, mola mucho dejarlo en todo lo alto, claro, pero se puede generar un sentido de responsabilidad si estamos mal. Pero yo tengo el miedo de que con Simeone caigamos, pues bueno, pues un poco en depresión, y me parece antagónico las dos ideas que estoy poniendo, Simeone y entrar en depresión en un equipo. Pero dices estando él en el equipo. Sí, estando él. Bueno, que él se canse, él se agote. Guardiola ya decía, ¿no?, que su máximo miedo era que con unos jugadores que ya lo habían ganado todo, pues que un día dejaran de tener hambre. pero es que eso yo creo que es un poco inevitable también. Es que no, no, uno no está con la novia perpetuamente al máximo, ¿no? Pues tiene que haber épocas de todo tipo. O sea que, a ver, yo creo que es lo que decía antes, que ahora estamos en una etapa un poco de bajón, que tampoco estamos últimos. Y yo creo que dentro de 2 meses estaremos mirando para atrás y diremos que tampoco era tan terrible. O sea, que normalmente siempre pasa, pero... Yo también lo creo. Y a día de hoy, yo no encuentro una solución viable, pero porque no la veo tampoco, porque tampoco sé mucho de fútbol. Pero vamos, que sí que creo que seguramente será puntual. Y si no la es, tampoco debería pasar nada. O sea, el Cholo ya ha demostrado más que de sobra y ahora lo que tenemos que hacer es creer en algo y seguir para adelante y ya está. Sí. Vamos. Bueno, voy a leer que tenemos, como he dicho, tenemos varios mensajes y solo hemos leído uno de momento. Ahora vamos con Ernesto, que nos dice: hola Jorge, a todos los tertulianos de hoy. Hoy vimos otro partido que pareciera de otra época. El segundo partido ante el Bayern, cerrando la fase de grupos de la Champions y los últimos de Liga, muestran un momento muy contrastado a aquellas primeras 7 jornadas que lo peor que podía pasar era un empate. Pasamos de ganar 1-0 al Bayern, pasándole por encima y mucho soñando que este era nuestro año, sin tener el 9 o un jugador del equipo del Cholo y que iba a bastarnos para ganar algo. Hoy la realidad de la Liga y la Champions es muy diferente a la que esperábamos. Nos hace falta un delantero decisivo y un jugador que ayude a Griezmann a hacer lo que sabe y no tener que ser Griezmann quien recupere, nos dé salida y marque gol, siendo el 5, el 7 y el 9 en una misma jugada. A este punto yo veo algo más emocional en el equipo y me recuerda un poco al final de la etapa del Cholo en el River, que espero no sea el caso. De ahí tengo una pregunta en los medios de acá, Estados Unidos. Se habla de la salida de los jugadores con más proyección del equipo, de la salida del Cholo y de la adquisición total del club por Wanda para el 2017. ¿Qué de cierto en esto? Veo mucho cambio apresurado en el club y el momento humano que el equipo vive me hace sospechar. Saludos a todos y fuerzas colchoneras y colchoneros. Uf, pues no sé. Es posible, cierto, ¿eh? No sabemos, y es posible, oye, pues no lo había pensado así, pero es posible que haya algo de cierto en esto y que los jugadores sepan algo y el Cholo sepa algo. Y si fuera así, no, a lo mejor no me extrañaría lo que estamos viendo. Yo incluso llego a pensar que incluso haya dejado caer a alguien o dentro del vestuario que el Cholo directamente les ha dicho que se pida, que tiene fecha de caducidad. Bueno, la fecha de caducidad es más pronto que lo que se piensa. Y quizás eso es lo que yo comentaba antes, el hecho de que haya un faro que se supone que es el que tiene que iluminarles y a muchos se les apagan las luces. Porque claro, el referente que es el que les viene marcando y tal, pues parece que a lo mejor... No sé, es que es una situación muy extraña, porque tampoco nos hemos visto nunca en esta situación con el Cholo. Entonces, tampoco sabes si realmente es lo que se está cociendo. Es quizás... Hombre. Hacer hipótesis por hipótesis, pero lo que acaba de comentar este compañero que has leído es que tiene razón, puede pasar, es una puede ser de lo más viable el hecho de que a lo mejor haya alguna comunicación interna del club por tanto cambio y además que esté la gente desmontada. Es curioso porque que venga esta noticia de los medios de Estados Unidos, o sea que si lo dice en España pues ya sabes que te crees de un cuarto a la mitad, pero que viene de fuera y te están comentando esto, miedo me da. Y algo hay, pero no sabremos nunca lo que hay, pero bueno, con esta gente las nunca. Cosas no pasan por pasar. Y el chino este, el Wanda, si viene aquí es con algún interés, ¿no? Sí. Ahora tocaremos un poco por encima el tema del nombre del estadio, del escudo y demás. Más que nada digo por encima porque como este fin de semana pues tenemos el último partido de liga y luego tenemos el descanso. Nos lo han dejado a huevo para hacer un especial, ¿no? El especial va a ser sobre todos estos temas, ¿no? Pero ahora tocaremos un poco más. Voy a leer, nos quedan un par de mensajes, voy a leerlos antes de que se nos pase esto. Tenemos uno de Luis Miguel, que nos dice: hola a todos, soy Luis Miguel y os escribo desde Alicante. Peor imposible. Vaya noche aciaga. Gaby impreciso. Thiago falla. Griezmann no marca la que tiene. Y Oblak termina de sentenciarnos con una cantada absolutamente inhabitual. Y para colmo, 2 lesiones que dejan casi sin margen de maniobra a un Cholo que tampoco ha estado muy fino, al menos en la alineación inicial. No entiendo cómo puede dejar en el banquillo a Carrasco para sacar a Correa. Gameiro no aporta nada que necesitemos. Ya tenemos, al menos en teoría, velocidad con Carrasco y gol con Griezmann. Necesitamos a alguien que remate de cabeza los centros altos y que aguante el balón de espaldas cuando tengamos problemas para salir. Y lo más parecido a eso es Torres, así que yo le daría más minutos para que coja la forma. Tal vez se nos hayan subido las burbujas del champán a la cabeza. Desde que el Cholo dijo que podíamos competir de tú a tú con el Trampas, no hemos levantado cabeza. Cuando llegó el Cholo, dijo que lo primero era hacer del Atlético un equipo incómodo, fuerte en defensa. Pues yo creo que debería volver a ese punto. Hacer que seamos otra vez un muro, con un medio centro o con cuatro, los que hagan falta. Y a partir de ahí, ir sumando puntos. Ahora mismo lo importante es volver a meternos en la Champions, que asegura un caudal de dinero que nos permita mantener, como este año, a nuestras estrellas. Dicho esto, tampoco hemos jugado tan mal en comparación con el Villarreal. Están dando unas estadísticas en la tele y hemos dado más pases con éxito en posiciones adelantadas que ellos. También hemos chutado más que ellos, sin puntería, eso sí. En fin, solo desear que las lesiones no sean demasiado graves y que el Cholo consiga recomponer al equipo que ahora mismo está desorientado. Si algún tertuliano sabe explicar por qué, por favor que lo haga. ¿Cómo puede ser que la misma plantilla más Gameiro, Gaitán y Versálico, que hace 4 meses perdió en los penaltis en la Champions, y que en la última penúltima jornada, en el minuto 15, con el 0-1 en casa del Levante, era líder de la liga, ahora juegue tan desordenado, sea tan frágil en defensa y, lo que es peor, mentalmente? Bueno, pues eso, ánimo, un saludo y aupa Leti. Si tuviéramos la respuesta, se la diríamos al Cholo, porque es que yo creo que el problema de todo esto es que nadie sabe qué es lo que pasa exactamente. Quizás, yo creo que el último mensaje que nos ha mandado Ernesto es lo que veo más, no sé, con más sentido ahora mismo, pese a que sea obviamente especulación y demás, pero el cambio que ha experimentado el equipo, el Cholo, los jugadores, la mentalidad y todo, no creo que pueda ser físico. Cansancio físico y demás no creo que haya, pero sí que ves, eso es lo que decíamos, ¿no? Vemos a los jugadores que no meten la pierna, que no tienen ganas, y ahí yo creo que es más mental que otra cosa. Y no sé, me ha dado que pensar el mensaje de Ernesto, y ahora habrá que investigar. Si ve que no meten la pierna X o el jugador que sea, habrá que mover un poco el equipo. De claro, pero es que no sea mucho. Es que eso es lo que decíamos, que hoy por lo menos, comparado por ejemplo con el otro día en el Bayern, se ha visto al Cholo por momentos, aunque al final yo creo que ya, pero por momentos se le ha visto un poco desesperado e intentando, pero es que yo creo que ni eso, ¿no? O sea, que jugadores que no respondían y el Cholo tampoco se lo achacaba, ¿no? Cuando el Cholo siempre ha sido muy de eso, ¿no? De si pone a alguien y no hacía lo que quería, se lo recriminaba, y la manera de recriminárselo era pues sacándolo o no jugando el siguiente partido, ¿no? No ha tenido, a excepción de contados jugadores, pero en líneas generales siempre ha sido un entrenador que ha ido por delante con eso, ¿no? Si no le responde y no hace lo que tú quieres, no juegas. Pero lo que más miedo me puede dar es que los jugadores hayan dejado de creer en el mensaje que le transmite. Eso sería el peor motivo, claro, porque sería muy difícil de solucionar. Ojalá que no sea eso. Es lo que estaba diciendo yo. Es que yo pensaba que era eso, pero claro, analizándolo un poco más, no es que dejen de creer en el mensaje que transmite, es que les transmite el mensaje. Esa es la pregunta. ¿Les sigue transmitiendo el mensaje? ¿O ahora el mensaje ha cambiado y no se lo transmite? O los jugadores les llega. Sí. O cuando van mal las cosas es difícil hacer todo. Claro, es que no es lo mismo ir a favor de corriente que en contra. Eso es. Bueno, un último email de nuestro oyente José Gómez, que nos cuenta: estamos mal, lo primero reconocerlo. Por mi parte, no se puede reprochar nada ni al técnico ni a los jugadores. Ellos han hecho realidad lo imposible. Hoy creo que la llamada es clara. El Atlético de Madrid está sangrando y desde fuera la berrea periodística nos tiene ganas. Hemos estado molestando mucho tiempo y con verdadera saña vienen a hacernos daño. Por eso creo que desde dentro no podemos caer en la trampa de remar en la misma dirección que ellos. Creo que es algo en lo que todo Atlético debería pensar. Cuando alguien necesita cariño, es en los peores momentos. En mi opinión, una vez más y como siempre, el cárcel viene de lejos con esta directiva empeñada en año tras año desarmar un equipo campeón, sumando al fracaso de las nuevas incorporaciones, que incluso me hace llegar a pensar que esté premeditado para facilitar la salida de Simeone. Lo del 9 es un claro ejemplo de ello. En fin, son tiempos de lamerse las heridas y buscarle el cariño que desde casa nos debemos dar. Un saludo a todos y por favor, Atlético, no entres al trapo, que es lo que buscan. Mucho ánimo y aupa Atleti. Hombre, coincido, ¿no? Yo creo que aquí es cuando hay que estar unidos y hay que buscar soluciones, que creo que es lo que estamos haciendo. O más que buscar soluciones, buscar cuál es la causa para poder solucionarlo. Pero es que no puede ser, por ejemplo, que estemos así y que salgan los jugadores y el Cholo y tal como si no pasase nada, ¿no? Lo decíamos el otro día, cuando a principios de temporada, en los primeros partidos, cuando salió Griezmann y quizás fue demasiado salida de tono, ¿no? Cuando dijo eso de así no llegamos a nada, vamos a pelear por el descenso y demás. Tampoco ser tan extremistas, pero sí ser más realistas. Y yo creo que es que no le hace ningún favor si salimos ahora en prensa y decimos que ha salido el Cholo diciendo que está contento con lo que ha visto, ¿no? Tenía que salir el Cholo y decir, tampoco decir que ha salido todo mal y demás, que tampoco es eso, pero decir que hay que trabajar, que no se están haciendo las cosas bien y reconocer los errores, ¿no? Una cosa es lo que te pueda meter la prensa, que yo creo que siempre somos una de las víctimas favoritas, sobre todo ahora que estábamos dando más mal, pero de ahí a ignorarlo por completo tampoco, ¿no? Yo creo que hay que ser comedidos, ¿no? O sea, saber hasta dónde hay que buscar culpables y admitir que están mal y cuando ya es exagerar, ¿no? Está claro que estamos mal, lo hemos dicho todos los comentarios y todo, pero nosotros, claro, lo que queremos, yo creo, todos es que se solucione, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? El que la tiene que buscar es el Cholo, yo creo. Es el único que tiene ahora mismo el poder para encontrar qué es lo que sucede y cómo solucionarlo. Está en sus manos. Yo confío en él, pero si le desde dentro mismo le minan el camino, pues va a estar difícil, ¿no? Y ahí sí que coincido con lo que dice José, de que desde el principio, ¿no? Desde la directiva no han ayudado. Yo creo que es eso, que es que si por detrás te van, eso, tú vas haciéndolo todo bien y por detrás te van cada vez cortando los hilos, pues al final llega un momento que te cae, ¿no? Y yo creo que el Cholo está justo ahí, pendiente de algún hilo muy fino, ¿no? Y como lo corten ese ya, esperemos que no. Esperemos que no. Pero va a pasar un día, algún día tiene que pasar, lo que pasa que es lo que decía, ¿no? Ojalá fuese en un momento en el que estás bien y te vas, ¿no? Como decía Israel, ¿no? Te marchas ahí campeón y demás y perfecto, pero eso en el Atleti con esta gente lo veo muy difícil. Estoy intentando pensar alguno que se haya ido así. Creo que el único que se fue así un poco fue Quique, ¿no? El único que más o menos se fue él en un momento, pero bueno, más o menos, más o menos. Se fue haciendo una temporada desastrosa, ¿eh? Sí, sí, pero que tampoco... Se fue octavo. Y ese año le cayeron palos. Sí, por eso, pero que tampoco fue una campaña en contra de él y demás. Que es que a mí lo que me da miedo es eso, que ahora empiecen a tirar piedras, que es fácil, y que empiece esto a desmoronarse. Tampoco es eso. No, además lo tienen muy fácil, la verdad. Yo creo que la grada, en otro momento a lo mejor sí que a lo mejor lo he tomado con él. Pero yo creo que ahora mismo la grada, incluso con los precedentes de estos días, el enemigo lo tiene muy claro. Sí, sí. O sea, yo creo que ahora mismo, precisamente yo solo, sin querer, a lo mejor no he encontrado, no ha sido el mejor momento para tanto anuncio. Eso te iba a decir, que lo de... Ahora lo hablamos. Ahora lo vemos, pero el anuncio del estadio y del escudo y tal, no lo podían haber hecho en el peor momento. Pero bueno, vamos a cerrar el partido y hablamos de esto un poco, si queréis. Así que vale. Vamos a hacer lo mejor y lo peor. Empezamos por a ver quién ha sido el último en entrar. Fernando, ¿lo mejor o lo peor del partido de hoy? Pues lo mejor, por decir algo, que solo ha habido dos lesiones. Joder. Porque es que destacar hoy algo positivo es imposible casi. Es que no encuentro algo positivo. Que no ha habido más lesiones y es el único positivo, entre comillas. Y negativo, pues las lesiones, los goles, la imagen del equipo... Prácticamente la mayoría. Miguel, ¿lo mejor, lo peor? Pues lo mejor... No te sé decir, no sé. Pues que tenemos la sensación de que más perdidos no podemos estar y que a partir de ahora solamente se puede mejorar. Pero tampoco pues podemos seguir perdiendo, así que no te sé decir. Y lo peor, pues... Si se confirma, que no lo he buscado, pero antes he leído que Oblak viene para 7 meses. O sea, como eso sea así. No puede ser. No, ¿verdad? O sea, es un fake, ¿no? Debe ser. Vale. O sea, es que vamos. Sí. Pone ya empresa, no hay ninguna agencia entre 2 y 4 semanas. Sí, es vale, una lucha vale, ciudadana, vale. Nada, ponerle el hombro había de vuelta. Había leído eso y digo, madre mía, o sea, ya, bueno, que mollaba muy bien, ¿sabes? Pero que 7 meses, mucha tela. Bueno, pues entonces nada, las lesiones y yo creo que en general pues la inseguridad del equipo, que parece que ningún jugador se fía ya ni de sí mismo, entonces damos los pases mal, hacemos coberturas mal, vamos, que en general los jugadores no están bien ni física seguramente ni mentalmente. El turno de José, lo mejor, lo peor. Lo mejor, pues que queda solo un partido para que acabe este año, que además es en casa y confío que algo más nos pueda servir para estar algo arropados porque el equipo no está bien. Y lo peor, pues la falta de patrón y de tranquilidad en el juego. Hay una ansiedad que nos está minando y da lugar a que tengamos esos problemas defensivos, a que ya no seamos contundentes atrás y que nos marquen más que marcamos. Y eso es algo tan sencillo como es el fútbol, meter más goles que el rival. Y llevamos muchos partidos en los que nos meten muchos más y nosotros no metemos ninguno. ¿Israel? Pues lo mejor de la lesión de Oblak no parece tan tan grande. He leído hace poquito que entre 2-4 semanas. Yo no conozco lesión en el fútbol. Bueno, sí, las roturas de hueso, las fracturas totales, la de tibia de Thiago, la de Felipe Luis cuando también rompió, pues yo creo que tibia y peroné. Esas sí, y luego pues las siguientes graves son las rodillas, los cruzados, las triadas, cruzado anterior, lateral y menisco. Bueno, vamos, total, que no parece una grandísima lesión. Creo que además nos coge el parón navideño, con lo cual, bueno, pues en 3 semanas es posible que la prueba está, 3 semanas, 1 mes. No creo que pierda tanta forma por eso. A lo mejor también las ganas y la fuerza de Lucas, que si os dais cuenta es prácticamente el único jugador que ha recibido faltas hoy. Recibes faltas cuando vas fuerte, cuando peleas, cuando luchas. Y bueno, pues las ganas de Lucas, junto con las que también mostró en el partido anterior. Savic suele ser bastante regular, ¿vale? Que bueno, pues ahora parecía que había un poco de dudas y que volvía Jiménez, pero bueno, Savic no está mal tampoco. Y lo peor, pues todo lo que hemos hablado y lo que dice ahora José. Hasta ahora la podíamos achacar al Atlético de Madrid falta de idea, de brillantez, de desequilibrio, de chispa, de no sé, de fantasía en línea de 3/4, en generación de jugadas, de ocasiones de gol, pero nunca le habíamos achacado falta de idea futbolística. Tenía una idea, está claro, te podía gustar más o menos, pero la había. Y ahora es da la sensación de haber perdido un poco, pues eso. ¿Cuál es la manera en la que el Atleti juega? Y ya te digo, escuchas a los comentaristas, no, el Atleti es muy sólido atrás, y es muy intenso, es muy tan bueno. No es verdad, no se está demostrando que es verdad, porque los resultados no lo demuestran, pero tampoco se está viendo. No, pero el Atleti es un equipo muy fuerte mentalmente, muy trabajado y es capaz de, pues tampoco se está ni demostrando ni tampoco te da esa sensación. Es decir, yo me guío un poco a veces por sensaciones y las sensaciones son que es la carencia de una idea y de fortaleza mental. Creo que parece mentira, pero estamos yo creo que echando algo de menos a Augusto. Augusto es un jugador que el año pasado encajó mucho en que cuál era la idea del año pasado del Atleti. Tuvo partidos mejores y peores, pero para la idea que había el año pasado era un jugador muy válido y quizá porque es un jugador muy sacrificado y es un jugador que abarca mucho y quizá parece, siempre te acuerdas lógicamente de los que no están. Pero sí, bueno, lo peor es la falta de... Por primera vez de saber a qué está jugando. Bueno, yo a lo mejor lo dejo en blanco. No sabe, no contesta, porque no tengo nada bueno. Bueno, quizás a lo mejor que nos queda el partido del sábado de Las Palmas, que puede ser también lo peor, pero que después pues no, tenemos tiempo para descansar y para recapacitar. Lo peor, pues todo lo demás. Bueno, a lo mejor también quizás sí, salvo a Lucas y a Savic, que creo que han sido y Oblak mientras ha estado, hasta que se ha lesionado. Pero en lo peor, pues meto prácticamente a todos los demás, meto al equipo, meto a la dinámica, ¿no? La sensación, a mí sin entrar en lo que hablabais antes de la mística y demás, pero yo soy muy de sensaciones, ¿no? Y a mí la sensación que me da el equipo no es de que no esté bien, es de que no se confía, ¿no? De que no sé, veo falta de alguien, ¿no? Alguien que entre aquí y diga, bueno, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Y ponga las cosas claras y normalmente pues normalmente solía ser Gaby, ayudado por Coque un poco y tal, pero es que no veo a nadie en el campo, ¿no? Ya no hablo del Cholo porque hemos hablado de eso, pero en el campo, ¿no? Alguien que coja y se mosquee con los demás y que empiece. Veo a todos como que no saben las cosas y no se dan la vuelta y bueno, pues otra vez y no pasa nada. Y sí pasa, coño, sí pasa que estamos perdiendo y que no estamos haciendo las cosas bien. Y hay que reaccionar. Y veo eso, quizás eso es lo que más me preocupa, que no veo reacción, ¿no? Veo, sí juegas, corres, lo intentas, pero coño, mosquéate, ¿no? Estos son partidos esos en los que a lo mejor te mosqueas, te vas perdiendo 2-0. Pero bueno, pues a lo mejor te sacan tarjeta y tal porque te han metido, pero mosquéate, coño, muestra ahí que estás harto, ¿no? Pero es que parece que bueno, no pasa nada, ¿no? Ya tendremos otro partido para hacerlo peor, porque me da miedo el partido contra Las Palmas. Jugamos en el Calderón, pero Las Palmas juega al fútbol, ¿eh? Y, sí. Y nos puede hacer mucho daño. Perder ese partido ya sería... Es que no es tocada. Vamos, total. Irte a las vacaciones con eso puede ser mortal. Espero que no, pero es que lo mismo decíamos el otro día, que estábamos aquí, José y yo, del partido del Bayern, que a ver si era puntual y tal, y se recuperaba, y es que iba peor. Y eso es lo que me da miedo. Y mira que me considero optimista, aunque no lo parezca, aunque lo que estoy diciendo no lo parezca, pero que lo veo muy negro. Y bueno, y vamos a hablar ahora del otro tema, ¿no? Bueno, hemos dicho lo de Champions, pero casi que lo pasamos por encima un poco porque hasta febrero no nos toca y ya tenemos suficiente con lo que tenemos como para preocuparnos de Champions ahora, ¿no? Nos ha tocado el Leverkusen, que bueno, dentro de lo malo, pues yo creo que es uno de los rivales más o menos... sería asequible si, por ejemplo, estuviésemos hablando hace un par de meses o la temporada pasada. Ahora mismo, tal y como estamos, por eso digo que no quiero ni hablar de ello, porque de aquí a febrero pueden pasar mil cosas. Podemos estar, podemos habernos recuperado, podemos seguir igual, podemos ir peor. Y creo que lo que sea más que nombrar quién es el rival, ahora mismo no tiene sentido. Pensar en cualquier cosa en Champions ahora mismo no tiene sentido, porque es que la Champions no te da, o sea, te da prestigio lo que quieras, pero si acabas en los puestos de la nada en la liga, que es a donde vamos abocados ahora mismo, tal y como estamos jugando, porque ahora mismo estamos ya sextos, ¿no? Estamos ya sextos a... Bueno, por mirarlo, ¿no? 12 puntos del líder y el Bilbao por debajo, no, 2 puntos por debajo. Hombre, lo que está claro, no sé vosotros si pensaréis, pero yo a día de hoy ya me arriesgo. Esta liga no la vamos a ganar. Ah, no. No. Es difícil. No, yo digo que no. No, yo digo que no, pero ni difícil, es que si, no la vamos a ganar. No tiene sentido hablar de la Liga ahora mismo. La Liga, salvar los papeles sería entrar en Champions, en puesto de Champions. Eso sería salvar los papeles y lo veo ahora mismo, tal y como estamos ahora mismo, lo veo una tarea complicada. No por, o sea, sé que si el equipo se recupera, o sea, con los jugadores que tenemos y con el juego que podemos hacer, no habría problemas en recuperar ahí ese puesto, pero es que vamos de mal en peor, no veo mejora, veo cada vez a peor. Empezamos, todo esto empezó yo creo en aquel partido contra el Sevilla, yo creo, que fue cuando empezamos a tambalearnos y el partido ya contra el Trampas, ese ya nos terminó de tirar y ya no podemos levantar, no hemos podido levantarnos y me parece, fue un poco un espejismo lo del PSV y el Osasuna. Pero incluso ya el partido contra el Málaga ya dimos signos ahí de que no estábamos bien, ¿no? Nos metían goles muy fácil y bueno, y ahora mismo pues aquí estamos. Y encima vienen ahora con todo el tema este del estadio, del escudo, de tal, que lo único que hace es eso, pues yo qué sé, si está mal el equipo y la gente no está a gusto y encima te vienen con esto, lo que decíamos antes, se están pegando el tiro en el pie ellos mismos, porque es que lo del estadio más o menos lo sabíamos. Lo del escudo es como ya para con recochineo, ¿no? O sea, toma, metemos aquí el nombre del estadio escudo, y para que os jodáis un poco más, aquí tenéis un escudo que no sabemos ni dónde ha salido. Lo del escudo es que ya es que sea feo, bonito, tal, o que respete la tradición, que no respete, es ¿por qué? Claro, es que no viene a cuento. Es que no tiene ningún motivo. Es que no hay ningún motivo para cambiar el escudo. No hay ni un motivo, es que ni uno. No. Dicen, para modernizarnos. Modernizarnos, coño, quitaros del medio. ¿Qué? Si os queréis modernizar, quitaros del medio que lleváis ahí 30 años jodiendo la marrana. Claro, quitaros los que llevan 30 años. Eso sí que sería una cosa muy moderna. ¿Verdad? Es que cambiar un escudo, ¿para qué? ¿Para qué? Es que yo no encuentro explicación lógica para cambiar el escudo. Y encima le meten el marrón al Cholo. ¿Va a dar Cholo, más dinero? Que tiene ¿Va que a dar, dar algo? ¿Qué tiene, va a dar, ¿qué va a dar el escudo? Nada, si es que no va a dar nada. No, y digo, y el que tiene que dar explicaciones ahora es el Cholo, que es al que le meten las preguntas del escudo, coño. ¿Y qué tendrá que ver el Cholo con el escudo ya, que han elegido los esta otros gente? No dan la cara. Pero porque no, nosotros no dan la cara. Si es que yo lo digo en serio, yo veo un error de planteamiento o una intencionalidad descarada, ya no sabes qué pensar con esta gente, porque yo creo que lo más lógico, viendo además sobre todo la situación última de los partidos del Atleti, lo más lógico, sabiendo que esto indirectamente sí o sí iba a mosquear a la gente, sobre todo lo del escudo, porque el nombre del estadio, pues bueno, Wanda lo vamos a tener con patatas sí o sí. Pero el escudo, sabiendo que le ibas a tocar, y que normalmente somos un club que le cuesta mucho que te cambien hasta incluso un poco la camiseta, sí, como para que pase esto, lo más lógico habría sido, sabiendo que estamos así, Leche, espérate a que termine el último partido de Liga en casa, que puedes tener más margen para poder haber tenido dos partidos entre medias y haber ganado, y de cara a las Navidades, hace el anuncio y das dos semanas de descanso para que la gente se pueda cabrear si quiere, pero no afecte también indirectamente a todo lo demás. Pero no, esta gente tiene sus santas narices de hacerlo a mitad de semana, porque sí, sabiendo además que implica... Es que ellos lo que quieren es que no les caigan, o sea, bueno, que les caigan lo menos para los posibles. Entonces lo que hacen es sacarlo ahora, porque ahora va a haber otro tipo de noticias, como es la que de la que hemos estado hablando durante esta primera hora de programa. Que claro, hombre, es que ahora ¿dónde está el nombre del Atleti? Si esto ahora se abre en los corridos de WhatsApp, pero tú abres el Marca, abres el hashtag y ahí ya no está, te cuesta encontrarlo. Sin embargo, si lo hubieran dicho el día 22 de diciembre, estamos comiendo escudo del Atleti hasta el día 10, y eso no es lo que ellos quieren. ¿Que eso afecta al equipo? Pues me da mala suerte. Sí, el equipo como que les importa mucho. Por cierto, en lo del estadio, me parece muy bonito como anuncian el nombre del estadio, ponen ahí la maqueta esta que pone Wanda Metropolitano y no pone nada del Atleti, ni siquiera el escudo nuevo, nada. Ni el escudo nuevo, por no poner ni eso el nuevo. Muy digo, eso joder, muy ¿quién juega aquí? Esperanza Aguirre, no sé, es que no entiendo. No, de hecho es que lo que han constituido es simplemente una localización para que se generen y se desarrollen eventos de cualquier tipo, incluidos futbolísticos. Así que ellos lo que han hecho ha sido hacer un estadio que tendrá, pues no sé si va a tener hasta salas de cine, restaurantes, tal, no sé cuántos, habrá conciertos y además partidos de fútbol. Sí, es decir, y que igual, se lo alquilan a Atleti, ¿no? Le cobran a Atleti por jugar sí, en el campo, ¿no? Da ese aspecto, ese tipo de presentación sí. tan cutre. O sea, sí. ¿No se supone que era propiedad del Atlético de Madrid? Porque, claro, todavía no está claro. También fiarse de ellos. Pues si es propiedad, lo más normal es que esté, no te digo que no, el escudo del que te lo esté pagando como publicidad, pero le eché el tuyo, aunque bueno, sea el modificado horroroso, pon uno. Pero, y ya han salido, por cierto, ya han salido ya noticias de que han pedido a la Liga que las dos primeras jornadas de la temporada que viene que juguemos fuera porque no va a estar listo. Si según ellos no va a estar listo de las dos primeras jornadas, eso quiere decir que hasta Navidades del año que viene no se va a poder ir al campo en condiciones, ¿no? Si se juega, es que de verdad, anuncian esto, coño, espérate a que lo tengas todo asegurado. ¿Tú te imaginas que ahora llega cualquier problema y no pueden jugar la temporada que viene? ¿Y qué haces con el Wanda Metropolitano este de los huevos o y otra cosa, el Wanda Connection este o el Oso Panda o como se llama esta cosa rara? ¿Dónde estaba el tal Wanda? Ah, no, no, los chinos, ¿para qué? No, pero, o sea, tú eres el patrocinador y el tal Wanda no está por ahí. No, es que se firmó supuestamente esa misma mañana. Sí, estaban en China. En remoto, no sé. Entonces, pero, claro, no va a desplazarse. Claro, claro. Pero si no fue ni siquiera ni a la final. Vamos a ver, una persona que tiene el 20% de la accionariado de un club, con independencia de que sea o no seguidor, que lógicamente sabemos todos que no debe de ser muy seguidor, el día de la final de Champions, ¿no sería lo más normal que hubiese estado allí? Hombre, pues sí, es pura lógica. Si no está allí ese día, que es el día más importante supuestamente para la entidad de cara a poder ganar el título que le falta, pues, ¿qué vamos a esperar? No sé, no, no sabe ni lo que es eso, pero bueno. El caso es que yo no sé si el momento era bueno o no y tal, pero como todas las cosas en este club, mal, no, peor. O sea, es que te meten lo del escudo aquí, eso como para por delante y por detrás, ¿no? Te lo hacemos por los dos lados y así te quedas contento. Es que yo no entiendo, o sea, es que esto es para que la semana que viene... ¿Para qué cambian el escudo? Claro. ¿Para qué? Es que el que sea capaz de explicarme el motivo, le doy el premio Nobel. Bueno, Porque, ¿para qué? Iba a decir, esto es para que la semana que viene, que no, que desde esta semana, el sábado, ¿no? El partido con Las Palmas, para que el público le muestre a esta gente lo que piensan. Que ya se mostró el otro día... En el Calderón, el domingo. Ya se sabía la noticia y el domingo... Y así ya pasamos de tema, porque además ya hemos dicho que esto lo vamos a tocar en un especial en un par de semanas. El domingo, como había comentado antes un oyente que nos mandaba por email, se jugó el primer partido del Feminas en el Calderón, que ya era hora, que estuvo muy bien por lo que se convocó, mal por el club, porque por lo visto solo abrieron tres de las puertas del estadio. Y al final había más de 13.000 personas y les costó Dios ayuda. Hubo gente que tardó hasta media hora, hasta la primera media hora de juego no pudieron entrar en el campo. Ya vale, coño, si vais a abrir el campo, abrir el campo. No abréis... ¿qué quieres? Que se trepen las gradas. Es que no lo entiendo. Si abres el Calderón, abres el Calderón. No, es que así se ahorraron, a lo mejor se ahorraron, ¿no? La gente de las taquillas, de las puertas, ¿no? Yo qué sé. Es que 13.000, más de 13.000 personas, que enhorabuena a las féminas. Y encima... partidazo, ganaron 2-1 al Barcelona, con el que se jugaban el liderato, líderes, y bueno, todo bien, y por lo visto hubo cánticos en las gradas, el escudo no se toca, ¿no? A ver para el sábado si se repite lo mismo, y ya no solo el escudo, sino a ver si apuntan un poquito más para arriba del escudo, porque es que lo que están haciendo esta gente, de verdad. Pero no, muy bien por las chicas, ¿eh? Jorge, yo también muy rápido opinión de esto, aunque ya sé que habrá un especial. A mí, en líneas generales, el hecho de pasar a un estadio más moderno, mejor, con mayor capacidad y todo eso, me parece una buena idea. La localización del estadio, pues la verdad es que es mejor la que tiene seguro que irse a las afueras, más a las afueras de Madrid. Los números de la operación lo dejo para la gente que lo conoce, yo no lo conozco. Yo no quiero tampoco, hay que tener en cuenta que cualquier cambio, hay mucha gente que siempre está en contra de cualquier cambio. A mí ese cambio me parece mejor. No sé cuándo estará ese estadio operativo. Me parece mejor la idea. Luego ya veremos qué es lo que es, porque todavía no está hecho. Y bueno, seguro que hay gente que se le llena la boca pues diciendo al principio, no, vaya desastre de tal, del urbanismo, de accesos, pues seguro que al principio pues funcionará todo mal. Si sigue funcionando todo mal... Bueno, todo mal no, pero habrá muchas cosas que no están bien. Pero si sigue funcionando mal, pues pasado un año o lo que sea, pues es un desastre. Pero yo qué sé, si el estadio no está terminado para la primera jornada o la segunda de liga, pues yo qué sé, pues tampoco es el fin del mundo. A mí la idea de pasar un estadio mejor me gusta. Ahora ya veremos si es mejor o no. Es que ya no es un estadio mejor, ¿eh? No es un estadio mejor. Es que no lo sabes, Fernando, esto. Pero es que eso no lo sabes. Eso ya lo veremos. Es que entonces no lo sabemos. Es que si tú te cambias de casa es para irte a una casa que va a ser mejor, seguro. Eso no te es, cambias a ver lo que va a pasar. Es que te cambias con seguridad absoluta. Bueno, se supone que los que saben cómo es ese estadio, que yo todavía no lo sé, ya lo sabré, ya lo veré. Se supone que los que han decidido esto creen que es mejor. Ya lo veré. ¿Quién lo ha decidido? Dos tipos que llevan robando el club 30 años. Sí, sí, dos tipos que robaron el club, eso pues es así. Es que es mucho pensar que dos tipos que roban vayan a decidir algo positivo. Vamos a ver si se asemeja a las maquetas y a las presentaciones 3D, que de momento es lo único que veo, más pues aparte es que eso, de cómo van eso las obras. Muy bonito, puede ser muy bonito. El Calderón bien cuidado es un estadio 5 estrellas UEFA, que se pueden jugar en la final de la Champions. O sea, es que eso es el Calderón, un estadio 5 estrellas. Bueno, yo creo que el Calderón, yo creo que le falta aforo para el número de socios de abonados que tiene el club. ¿Sabes quién ha quitado el aforo del Calderón? Estos personajes. El Calderón tenía 70.000 espectadores y estos han quitado 15.000. Porque sí, reducido espectadores. Sí. No hicieron la UEFA. En el año 93, ya quitaron. Antes de la tenía 70.000, Fernando, pero Fernando tenía 70.000. Cuando la Luminosis, cuando allí no había, cuando era fútbol de pie, cuando había gradas. No, el Atleti nunca ha sido fútbol de pie, ha sido siempre fútbol sentado. Pero en los fondos también, en los fondos estaba todo sentado, butacas individuales. El Atleti de Madrid, el campo siempre ha sido sentado. Cuando se movió al Calderón, fue el primer estadio, ¿no? En España quedan todos sentados. Sí, ¿no? El primer campo de todos los siempre, Europa. Desde el primer día Europa, ha sido todos sentados. Otra cosa es que la gente se ponga de pie, pero era asiento. Lo que digo, a mí la idea de un estadio mejor me gusta. Ahora bien, ya veremos si es mejor o no es mejor, no lo sé. Pero si realmente resulta ser como parece en las presentaciones y todo eso, pues bueno, pues mala pinta no tiene. La ubicación no me meto, parece peor. La operación en términos económicos no me meto. También la gente que sabe y que ha pasado por aquí dice que es peor y que es ruinosa, pues eso yo ahí no entro. El estadio, a mí tener un estadio nuevo, moderno y bonito, me gusta. Esa parte me gusta. El nombre del estadio me parece bien. Me parece bien que el estadio se llame, y además os lo conté a vosotros, me parece bien que tenga un patrocinador, que es Wanda en este caso, y que luego tenga un segundo nombre que es Metropolitano. Yo os lo expliqué, pero bueno, para que lo escuche la gente, pues que de esto sí que tengo una opinión formada. El Allianz se llama Allianz Arena. El Etihad yo creo que se llama Etihad Stadium. El del Arsenal se llama Emirates, seguramente Emirates Stadium también, lo que sea. No tienen un segundo nombre. Esos se conocen así. Vamos a jugar en el Allianz o en el Etihad o en el Emirates. Este tiene un nombre que es Wanda y un segundo que es Metropolitano. Yo no creo que la gente del Atlético de Madrid vaya a llamar a este estadio vamos al Wanda. No creo que lo vaya a llamar así. O sea, por mucha coña que podamos leer en memes del WhatsApp. Yo creo que para la gente este estadio se conocerá como Metropolitano. Y eso a mí no me desagrada. No me parece mal. Es un error clamoroso porque estás usando el nombre de un campo histórico de Atleti que está ubicado en otro sitio de Madrid. No tiene ninguna correlación. Es un nombre ilógico totalmente. Es ilógico totalmente. Me ha parecido que ha sido ninguna lógica. Tirar un cacahuete Pero está la regla en la que tengas que ponerle al estadio el nombre del distrito en el que estás. Ahora está en San Blas, vale. El estadio se llama Metropolitano porque estaba donde la parada de Metropolitano, estupendo, de acuerdo. Y ahora se llama Metropolitano, no por eso, se llama Metropolitano porque el primer estadio del Atlético de Madrid se llamó Metropolitano. No fue el primer estadio del Atlético de Madrid, el primer estadio del Atlético de Madrid fue otro. Sé que sabes más de historia. El estadio anterior al Calderón se llamó Metropolitano. Pero es que no tiene ninguna lógica ponerle ese nombre. ¿Pero por qué? Yo también lo creo. O sea, si eso pues le llamamos el Luis Luan... Aragonés, San Blas. Lardo, Gárate. Si quieres poner un nombre histórico. Yo no veo la regla de que haya que ponerle el nombre de donde está. O sea, se le ha puesto Metropolitano porque un estadio histórico del Atlético de Madrid se llama Metropolitano y me parece un guiño a ese estadio. Me parece una cosa, Israel, pues a todos los entrenadores que vengan a partir de ahora los llamamos Simeone. ¿Sabes? Porque, o sea, que al final cada estadio tiene que tener una personalidad. Es que, y la personalidad se le. A base de un nombre es que tiene que tener algún sentido. Nombre, o sea, ¿vosotros conocéis algún caso de repetir un nombre de un estadio? No, pero si es que el Barcelona, que es que le pongan un equipo el logo delante, ¿no? Grandísimo del mundo, tiene un campo que se llama el Campo Nuevo y ya está, y no pasa nada. Es que al final, un nombre, y ese nombre al principio parecería cutrísimo y a todo el mundo le parecería algo temporal hasta que se pusiera algo mejor. Y han pasado muchos años y el Barcelona se ha quedado con el nombre de Camp Nou, el estadio del Barcelona, y no pasa nada. ¿A alguien le extraña? ¿A alguien se plantea la sonoridad, no, es el Camp Nou, porque al final el nombre de un estadio, igual que el nombre de una persona tal, lo acaba haciendo normal el uso frecuente del mismo. Y ya está. Si a esto lo hubiéramos llamado Wanda San Blas y al estadio lo hubiéramos empezado a llamar San Blas, que a mí ahora me parece horrible, pero bueno, es un ejemplo, seguramente dentro de 2-3 años parecería normal decir ir al San Blas. Y ya está. Lo que me parece muy cutre es poner el nombre de Metropolitano para que salga Fernando Torres en la presentación y tenga algo a lo que agarrarse para defender esto. Porque Torres, igual que Gaby, han salido alabando el estadio solamente por lo de Metropolitano, que a mí me parece un truco muy barato para tener contenta, entre comillas, aparte de la gente que se iba a quejar, diciendo, mira, voy a tener al menos una parte del nombre del estadio que es muy nuestra, pues sí, pero al fin y al cabo... A mí me gusta, a mí me gusta. Estamos diciendo que nos parece bien el cambio del estadio, pero si ya hablamos de cambio y porque nos gusta el cambio, pues vamos a cambiar y cambiamos el nombre. O sea, que estamos haciendo teniendo un nombre hace 60 años de un barrio que ya ni siquiera es el del estadio. Yo es muy sencillo. Aparte de lo de Wanda aparte que es un patrocinador que pone dinero y que veo normal que esté en el estadio, aparte de eso, yo el primer nombre que hubiera puesto al estadio hubiera sido Luis Aragonés. Y segundo, me parece bueno Metropolitano. Es una cuestión de gustos. A mí me gusta. Le hubiera puesto antes Luis Aragonés y podía haber sido mucho peor. Mira, Manuel Ruiz de Lopera, cuando se puso Manuel Ruiz de Lopera, que no creo que tuvieran las pelotas de ponerle Jesús Gil o lo que sea, lo que faltaba, claro. Pero podía haber sido peor. Podía haber sido Wanda Stadium, Wanda Arena o cualquier cosa así, con lo cual ahí sí que no hay otro nombre más que Wanda, y vamos al Wanda, y eso me parece ridículo, absolutamente ridículo. A mí, Wanda Metropolitano para el Madrid es vamos al Metropolitano, y para las retransmisiones de Champions es juegan en el Metropolitano, en el Metropolitan, cuando como esto está ahora muy internacional y mucho marketing, pues en el Metropolitan, porque no se puede decir los nombres de las publicidades que no son sponsors de este caso de la Champions. Y a mí, después de Luis Aragón, Metropolitano me parece un buen nombre. Esto es una cuestión de gustos, el debate cuando queráis. Y respecto al escudo, muy rápido, a mí no me gusta. A mí no. Respecto a si es bueno cambiarlo o no cambiarlo y tal, bueno, parece ser que el Atlético de Madrid ha cambiado de escudo más o menos varias veces, los hay más bonitos, los hay más feos. A mí este, es que el de ahora, el nuevo, me parece más feo que el que había antes. Es que no se me ha enterado. Una cosa es cambiar, modernizar. Y modernizar, puedes coger el escudo que hay ahora mismo y darle algún retoque para que quede más moderno. Eso es. Puedes ponerle, por ejemplo, yo que sé, ponerle las líneas con un poco de sombra que quede como en tres dimensiones, una cosa así. Queda más moderno, más tal. Pero una cosa es modernizar y otra cosa es cambiar. Y lo que han hecho es cambiar. Te quitan colores, te quitan... Una cosa, ¿eh? A mí te digo una cosa, que al final realmente estamos hablando de estética. A mí este escudo nuevo... No, de estética no es estética. Es un insulto al club. El escudo de Atleti tiene el osito y el arbolito en su sitio, con las estrellas. Claro, que el oso y el madrileño representan la Comunidad de Madrid. Y si te quitan el oso y el madrileño... Y las siete estrellas tienen otro significado, que son las estrellas de la Comunidad de Madrid, de Madrid. Y luego las 8 rayas del escudo. Las 4 rojiblancas y... Bueno, las 7. Las 4 rojiblancas y las 3 blancas. Y eso no se puede tocar. Si lo tocas, cambias la identidad de un club. Y si lo tocas, tienes que explicar por qué hago esto y por qué. Pues no es un gusto estético, es cambiar el escudo de un club totalmente. Porque si fuera estético, se podría decir que guste o no guste. Es que esto es un insulto a la historia. Pues, o sea, yo que en esa parte contigo, esto el escudo Fernando, nuevo, que me parece terrible. Bueno, pero es que realmente ninguna de esas cosas la han quitado. O sea, las estrellas siguen, las barras siguen. Claro, pero lo cambian por cambiar. A mí lo que me parece que es horrible. Sigue todo a lo que había que está rediseñado. Y a mí no me gusta el rediseño. De hecho, he visto por ahí una versión en la que la parte de arriba está sin redondear, es decir, sigue siendo recta. Y que el Madroño, en lugar de fundirse con la barra de azul, el Madroño tiene también color verde. Y a mí, por ejemplo, ese escudo no me desagrada. No me es parece. Que una cosa es evolucionarlo. Pero lo que han hecho ahora, a mí no me gusta. No lo han evolucionado, no lo han modernizado, lo han cambiado. Con las mismas cosas, pero cambiado. Y eso es como si te dan las piezas y vas, bueno, pues ahora las colocamos así y ya está. No, coño. Déjalo como está. Es que lo que no entiendo además es eso. Que te lo metan todo de golpe. Te meten el cambio de estadio, el cambio del escudo. Ahora ya, que se pire el Cholo y que venga aquí a jugar los chinos de Wanda y ya está, y apañado, modernizado totalmente. Sí, para que la gente llore ahora y claro, no les llore más. Que además también lo que me toca a los cojones es que venga ahora el Cerezo diciendo que todo esto del Wanda y tal, porque la colaboración con los chinos y tal, cuando hay que acordarse que gran parte del problema que tenemos ahora de la sanción de la UEFA es por lo de la colaboración con las escuelas chinas. Lo de los jugadores... vamos, es que parece que encima hay que darle las gracias. No me cuadra. Bueno, no me cuadra. Me cuadra todo porque sé por dónde van los tiros, pero esto es un robo. A mí... Ya veréis nos cuando robar nos pongan, el club, en vez de el oso pardo este, nos van a meter el oso Wanda. El oso Wanda. Muy sencillo. Insisto, a mí el escudo no me gusta, ojalá nos quedásemos con el anterior, me gusta mucho más el de ahora, ojalá no lo cambiesen, no me gusta nada el nuevo, y respecto al nombre del estadio no me parece mal. Ah, otra, esperaros al himno. El himno va a ser ya de mear, el himno lo tienen que cambiar porque claro, lo van a cambiar y no van a meter aquí a cualquier cualquier chorra cantando cualquier es que no me lo quiero pues imaginar. Esa es otra cosa, mira, cualquier programa lamentable que ni se les ocurra, porque a mí el himno de la Leti me gusta mucho. Pues vete olvidando, pues lo van a cambiar. Vete olvidando porque lo van a cambiar, van a coger al Pancho Varona otra vez para que nos haga cualquier... Que no tengo nada en contra de él, pero vamos, que no puede... Pero en realidad hay que... Joder, si las cosas se hacen bien... Yo no sé cuál es el himno del Sevilla de antes, pero todos coincidiremos que tiene un himno nuevo desde hace unos años que es precioso. Si se hicieran bien... Pero a la Leti no le hace falta, porque en realidad la Leti ya tiene un himno precioso. El que tenía un himno asqueroso, por ejemplo, es el Madrid, que no lo cantaba ni Dios ni nada. Pero nosotros tenemos un himno precioso que se canta en todos los partidos. ¿Cómo cojones vamos a cambiar ese himno si es precioso? Sí. ¿Cuándo vas a ir al Manzanares? Esas frases hay que cambiarlas, lógicamente, del himno. El himno lo van a cambiar. Lo van a cambiar seguro. Van a cambiar. Lo pueden cambiar. Eso no va a evitar que la gente lo cambie. Espérate que no lo pongan un sponsor ahí también en el himno, que te lo venda, ¿no? ¿Quién canta el de Sabina? ¿Alguien canta lo de Sabina? ¿Lo canta nadie. Alguien en el campo, en el estadio? ¿Lo canta alguien? Nadie. Es que hay cosas que se... Por eso, y yo espero una apuesta grande contra el escudo en el próximo partido de Las Palmas. Más no vale que la gente pitada... Y espero 56.000 tipos allí diciendo que el escudo no se toca, porque la verdad es que es más pues feo. Espera sentado, no sé qué necesidad había de hacer eso. No va a pasar. Ya te lo digo. Sentado y ponte cómodo, ¿eh? Bueno, que no va a pasar. Oye, que no me habéis hecho ni puto caso, que lo del estadio lo íbamos a hacer en especial. Es muy sencillo, ¿no? Sí. Mira, yo te digo lo que va a ocurrir, porque es así. Se va a cantar, va a salir desde el fondo sur, y ahora a ver quién se suma. Es así. Se va a cantar seguro y va a salir desde el fondo sur porque ya se han manifestado claramente que no les gusta. Y ahora contra el escudo. El escudo no se toca. Yo te digo que alguna pancarta sacarán, pero y el estadio se silbará un rato, pero no van a estar desde el minuto cero. Hay una medida muy buena. Una medida muy buena que no hace falta ni cantar ni berrear ni nada. No entra nadie al campo hasta el minuto 30, hasta el minuto 20, hasta el minuto 25. Eso no va a pasar. Es una quimera, claro, porque la gente no tiene mentalidad. Hay otra medida. El que esté en contra del escudo, que no se preocupe, que haga oreja y que cuando salga del fondo sur ese escudo no se toca, que se sume. El que lo crea, 56.000 gritando el escudo no se toca. Cuando suene atronador, cuando salgan todos los torrideros, cuando salgan todos los lados, ya veremos. No, ya veremos. Pero es que tenía que ser el escudo no se toca, seguido de que se vayan. Ahora la responsabilidad del que está en el asiento es sumarse o no sumarse. ¿Qué? Si se suma, sí, todo Israel, y yo, pero escucha, mejor que el escudo no se vaya es fuera Gil, fuera Cerezo. Si es que claro, pero es que lo que voy a decir, o sea, yo me sumaré, pero ya te digo que también se lleva. Va cantando lo de Gil y Cerezo fuera de Calderón, etcétera, durante muchos años. Ha salido en muchos telediarios muchas veces y nunca ha pasado nada. No, es que van a... Es sencillo. El fondo sur tiene que iniciar el cántico 10 veces, si es necesario, en el partido, 20 veces. Y 56.000 tíos sumados todo. Vamos, yo creo que. ¿Sabes lo que va a pasar? Que luego le van a preguntar a Cerezo. Que es lo del escudo, nosotros que dicen, pero no decía en el escudo como mola o algo así, ¿no? Y lo cambiará todo y unas risas y ya está. Y no pasa nada. Es lo que pasa siempre. Que canten contra él, que canten contra ellos constantemente es. Y ahí entonces ya a lo mejor se empiezan a poner más nerviosos. Cuando han cantado contra ellos, cuando han cantado contra ellos es cuando se han puesto nerviosos, pero mucho, ¿eh? Cerezo insulta, sí, cuando... es lo que más le fastidia. Pero sí, es que además el momento está... Es por lo que digo, que a lo mejor tenían su causa para hacer todo esto, pero el momento deportivo le va a ir en contra, porque ahora mismo basta con que no marque primero Las Palmas. Eso, que marque un gol Las Palmas y a ver a quién gritan. Porque al Cholo no van a gritar. No. Ni a los jugadores. Así si que... es que el enemigo ellos solo se han puesto en la diana. Espérate que no vaya a hacer eso al campo el sábado, que se le olvide algo, o que tenga que estar en Pekín firmando algo. Uno sabemos que está dando vueltas a la M30. Sí, ¿por qué partido que jugamos después de lo del Deportivo, el siguiente en casa contra el Villarreal, con todo el follón que teníamos y que tuvimos, creo que fue contra el Villarreal, sí, que perdimos 1-0? Sí, 1-0. Ojo, no nos espere contra Las Palmas en casa un fin de año parecido, ¿eh? Con todo Dios ahí en contra de lo del escudo, con que nos metan un gol, el equipo no juegue bien, que se rebote. Tenemos un partido por delante feo, la verdad. Pero bueno, vamos, si es para tirar atrás la idea de Bombero Torero de ese escudo, ojalá. No, pero si se pierde o si se empata... Ya te digo que la gente de lo que va a estar hablando es de los resultados del Atleti. Bueno, y por lo que se va a silbar en el campo va a ser por eso, seguro. Para porque no lo hemos dicho, es el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, otro para que lo vean, este es para que lo vea Wanda también en su casa, el partido en China, a las 4 y cuarto, como le gusta tanto el fútbol. Pero, ¿por qué estáis tan en contra de un patrocinador que ponga dinero? Es que eso no es malo. Hombre, es que no es que sea malo, es que no sabemos ni el dinero que pone, dinero ha caído. Ni a dónde es, va a ser. Es malo cuando es solo económico. Pero es que, sabemos en qué se usa el dinero, ni quién lo usa, ni cómo lo usa. El año pasado vino Wanda, puso pasta, vendimos a Jackson y hemos traído a Gameiro. Eso es lo único que sé. Es malo cuando se usa de plataforma económica. Este tipo, lo único porque ha venido al Atleti a entrar al grupo Wanda, es para tener un pie en el mercado en España, no en el mercado futbolístico. Claro. Y a mí lo que me molesta es eso, que venga un tipo que el fútbol se la suda, porque a lo mejor ahora tenemos el Wanda Estadio, y lo que te digo, a lo mejor pues se desentiende del Atleti y se queda con el estadio porque tiene un 20%, que venga a los jugadores porque puede. Tiene un patrocinador, como dice Israel. Va a pagar al año por el estadio y todo eso. A mí la idea por defecto. Sí, pero es que eso es lo que te quieren vender. Si te viene Philips y hace esto, ¿a que no desconfías? Claro. Es que el tema está en que indirectamente todos sabemos que estamos pero claro que desconfío de estos gestores, por supuesto, pero la idea en sí, por defecto, es buena. Mala, o sea, que venga un gran... La idea, claro, es que digo, la idea, pero es la idea... Escucha, pero es que es la idea por encima. La idea de que te venga un inversor a un club es buena. Ahora, ¿por qué viene ese inversor al club? ¿Viene ese inversor al club para hacer el club grande porque sabe que aquí va a sacar dinero con el fútbol, porque tal? No. Entonces la idea es mala, porque este tipo lo que viene aquí es a meter, a sacar, a pinchar, a trinchar, y luego aquí te he visto. Que se lo digan, no sé, que se lo digan a equipos como el Málaga, el Racing, tal, ¿no? Coño. Valencia. Lógicamente no tiene ningún sentimiento el Atlético de Madrid, pero si pone su dinero, él pone dinero ahí porque espera sacar algo. ¿Pero qué es el dinero? Pero es que ya no tiene que haber puesto, vamos a ver. Pero es que la Atleti no necesitaba dinero de nadie. Hizo la aportación de capital, hizo la aportación de capital por la cual hicimos la ampliación de capital, y por lo tanto ahora mismo el Atleti tendría que tener más fondos. Vendimos a Jackson, hemos llegado a la final de la Champions y con todo eso hemos fichado a Gameiro. Entonces, si a mí me dices que viene un señor que pone dinero y yo veo resultados en ello, vale, te aplaudo. Pero un señor que se supone que ya el año pasado puso no sé qué porcentaje, pero no era poco, del capital social, y con ese dinero no hemos fichado nada. El único momento en el que podíamos fichar, que el equipo ya sabía que íbamos a tener la sanción está encima y que teníamos que fichar para 2 años. Y lo único que hemos fichado es a Gameiro. A mí que no me venda la moto, porque entonces estamos cayendo en el jueguecito de marca de decir que por fin ha venido un hombre que va a poner pasta, que va a sacar al Atleti, igual que decían en Navidades, el Atleti vende a Jackson porque tiene ya atado a Costa. O sea, todo el rato lo que te están haciendo es ponerte un caramelito para que cuando te metan la hostia te duela menos, y luego no te dan ni el caramelito ni te dan nada. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando te dan la hostia te quejas y no te crees que esto vaya vaya a ser para un futuro mejor, porque es que ya estamos viendo que el futuro mejor en ese sentido no llega. No llega. El futuro mejor, el presente, ha sido gracias a éxitos deportivos, no en cuanto a gestión económica ni nada. Hemos ido prosperando y, bueno, se han hecho cosas bien. Yo no digo que todo esté mal, pero desde luego a mí que no me vendan la burra, porque cuando había que haber fichado era este año, cuando se puso la pasta fue el año pasado, tuvimos más beneficios, entiendo, por resultados deportivos que muchos años atrás. ¿Y dónde está? ¿En qué se ha gastado? Hemos fichado, sí, pero hemos vendido un huevo también. Y se ha aumentado. Entonces, y recordar el artículo de otro día por LinkedIn nos pasó Fernando, que también era curioso, que es que el Atlético de Madrid a día de hoy acumula una deuda de 400 y pico millones de euros. Es decir, que sí, realmente todo ese dinero que, no lo ha gastado porque lo tenías que emplear en esto. Hay una cosa que el tiempo les va quitando la razón. O sea, hubo un tiempo que vendieron que el cambio de estadio iba a ser nuestra salvación de la deuda y bueno, deuda creada por ellos, claro. El cambio de estadio iba a ser la panacea y luego resulta que no ha sido verdad. O sea, en eso sí que es cristalino. Hay algo oscuro ahí siempre. La gestión de estos tipos ha sido, bueno, joder, si es que robaron el club a sus socios, a ver, punto, final. El pecado original está ahí. Pero que se vea algún resultado, El pecado original es ese. Pero eso no quita que, por defecto, insisto, la idea de que venga un gran patrocinador y ponga dinero es buena. Ahora bien, que con ese dinero hacen las mierdas que han hecho toda la vida, pues eso ya es, claro, eso es nuestro cáncer. Es que el problema es ese cáncer, dinero pero, se usa para el bien Wanda, del club. O sea, yo no ataco a Wanda. Wanda es un tipo que es un archimillonario que lo que hace es pone dinero en un sitio esperando sacar un rédito. Y el rédito va además de la mano de que el equipo se potencie, de que la imagen de marca crezca, de que se vea por todo el mundo, de que crezcan los abonados, de que se vea por la Champions, por televisión, por todo. Y entonces eso es bueno. Eso, por defecto, por la idea natural, la idea primitiva, es primigenia, es buena. Wanda busca eso. A lo mejor Wanda lo único que busca es entrar en el mercado español para sus negocios. Wanda busca, mira, un patrocinador lo que busca es hacer grande su imagen de marca, o sea, que la vean, que se vea, que se conozca, pues vamos para eso. En el mercado español. Escucha, Israel, una cosa muy rápida y ya muy breve, muy rápido, y lo hemos tenido además aquí reciente, incluso en el propio Atleti. ¿Quién narices en España conocía a Huawei hasta que empezó a aparecer las camisetas del Atleti? Pero yo os hago una pregunta. ¿Qué coño vende Wanda? ¿Qué vende Wanda? ¿Qué es Wanda? ¿Qué es Wanda eso? ¿Qué es Wanda? El grupo Wanda tiene casi todos los cines de Estados Unidos. Sí, sí, pero ¿y qué voy a comprarme un cine yo? Es que no lo entiendo. No, habla con Cerezo, a ver si nos contesta. A lo mejor ¿qué publicidad algo, ¿no? necesita Wanda? Wanda no sí, necesita es que eso publicidad. Digo. No, eso, no es... eso no es así, Fernando. ¿Y qué publicidad necesita Nike? Para tener que pagar al Barcelona. ¿Pero qué vende? ¿Vendes productos al público? ¿Vende algo? Por llevar sus camisetas, por hacerle sus camisetas. ¿Pero, es que pero vendes productos al público o vendes productos a empresas? Yo no. ¿Qué es Wanda? Wanda claro. No es una marca de comida o de bebida. Es una. No es lo mismo que te diga el Allianz Arena que te vende seguros, que tú vas a comprarte un seguro, o lo que decías antes, Huawei, ¿no? Te vas a comprar un móvil. Coño, pues estos son los que sponsorizas a Leti. Pero yo no voy a ir a comprarme un cine. Y decir, me voy a comprar este cine porque es el sponsor del Atleti. Pues, no, es una. A ver, tiene cines entre otras cosas. Sí, pero que es una inmobiliaria, pero no es una cosa, un servicio al público. No ofrecen un servicio al público. Que no haga un producto que tú puedas comprar en una tienda, en un escaparate o lo que sea, no significa que no sea una corporación que necesita una imagen de marca porque vende lo que sea, servicios o lo que sea a cualquier otra corporación. O sea, que no haga un producto en concreto, no, me parece un argumento. Bueno, precisamente, no, es que no, a ver, no es ese mi argumento. Mi argumento es que se llama Wanda. Porque son estos tipos, porque han metido dinero en Atleti y esto es una manera de justificar el dinero que han metido por parte del Atleti y para ellos también, ¿no? Como quedar bien. Pero en realidad no es una cosa que, podían, que si no hubieran venido ellos, hubiera venido otro cualquiera. Que lo entiendo y sé que los estadios modernos necesitan un sponsor para tal. Lo entiendo perfectamente, pero el motivo y la manera me parece, pues, una vez más, se están riendo de nosotros. Eso es lo que me parece, que no tienen en cuenta para nada, no, o sea, se la suda todo. Y la gente, pues es lo que decíamos, nos vamos a quejar el sábado en el Calderón del escudo y tal, y no, bueno, el estadio no, porque todavía no sabemos, pero se la va a sudar igual. Es que como que le resbala todo. Y el momento del equipo se le resbala también. Aparte de los cánticos, si resulta que a nadie le gusta el nuevo escudo, oye, no compren la camiseta del Atlético de Madrid con el nuevo escudo. Que nadie compre la camiseta. Totalmente de acuerdo. No se compra una camiseta. Pero, ¿y les pasará? ¿Os acordáis cuando...? Y desde luego no pienso comprar una camiseta con el nuevo escudo. Seguro, vamos. Y la temporada... Y una mini. La temporada aquella fue la del ascenso, cuando esa que sacaron que era en cuatro colores, ¿no? Dividía en cuatro, que no tenía rayas. Enseguida lo cambiaron porque no vendió nada. Nadie compraba las camisetas esas, que no eran del Atleti, ¿no? Pues igual sí, por ahí. Con la segunda equipación esa que parecía un pijama de hace unos años también. Y la blanca. La blanca hace un par de años que la terminó casi arreglando. La gris, blanca, sí. ¿No? Esa la usaron en pretemporada. No llegó ni a usarla en liga, en competición oficial, me parece, ¿no? Sí, sí, en liga se utilizó. Bueno, pero que la terminaron regalando a la tienda porque, o sea, tenían unas ofertas que eran de risa. O sea, que te la rebajaban, me parece que estaba al 70%. Claro, o sea, que te la estaban regalando porque no la vendía. Bueno, que esto era para el especial. Pero bueno, veo que todavía habrá tema para hablar. Hablamos del Féminas. El Féminas que jugó su primer partido en el Calderón, ganó el partido, muy buen partido, además televisado también, o sea, muchos partidos del Féminas televisados, líderes de grupos, no se puede pedir más. Además creo que era el último partido, ¿no? Creo que ya se han ido de vacaciones en la Liga Femenina. Sacan un punto al Barcelona y al Levante, y la Liga descansa ya hasta enero. Así que mejor no les podía ir. El B también el ganó su partido, ganó fuera de casa y sigue segundo. No, en casa, ¿no? Ah, oh, no, perdón, ganó en casa, sí. Sigue segundo. Al Atlético Pinto, sigue segundo a un punto del primero, que ahora me parece que se ha puesto el Móstoles, me parece que es, ¿no? Sí, y también están bien. Sí, ganaron fuera y el Getafe pinchó, pero es de los que están ahí el más regular ahora mismo, el B, ¿no? O sea que de momento, bueno, pues no se están haciendo las cosas mal. No sé, el socio no sé cómo fue, Fernando. No, el socio es un torneo solidario. Claro, ya terminado. Un torneo solidario. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Jorge, ¿me oyes? Sí. Un torneo solidario se hizo titulado el Bercial Refugia. Sacaron muchísima ropa y material deportivo y de todo tipo para los refugiados que hay en la zona de Getafe y de Madrid. O sea, fue un partido amistoso y lo bueno es que se sacó muchísima más material de lo que se pensaba y fue un éxito total en ese sentido. El siguiente partido es el domingo a las 11:30 en Vallecas, en Nuestra Señora de la Torre, que hay que ganar ya. Se están haciendo ya fichajes, ya se han incorporado dos jugadores y allá en cartera tres o cuatro más. O sea, que el club se está moviendo otra vez para mejora la plantilla. Bueno, a ver si mejoran. Aquí un poco, no hay mercado de invierno ni de verano, se puede fichar hasta que falten 10 partidos. Es lo bueno que tiene esta categoría, que puedes hacer fichajes constantemente. No, eso está bien. A ver si levantan un poco cabeza, como tiene que hacer también el primer equipo del Atleti. Poco más que añadir. Yo creo que ya nos hemos explayado hoy y eso que lo del escudo y el campo ya hablaremos. Haremos un repaso del año o como haremos ahora en las vacaciones, pero especiales vamos a estar grabando y bueno, y animamos a la gente a que nos mande sus sugerencias de qué queréis que hablemos y demás. Podéis hacerlo mandándonos vuestros mensajes o en el foro, tenemos una sección dedicada a ello en nuestra página web www.atleti.com, donde también os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Con esto damos las gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros, a Miguel, a Fernando, a José, a Israel, a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajes, ya sea por nuestra web o por email directamente, como han sido Ernesto, Álvaro, Luis Miguel y José Gómez. Y a todos los que nos seguís, que sé que somos muchos cada vez más y bueno, desde aquí pues abrimos para que cualquiera que queráis mandar vuestros comentarios y que lo publiquemos aquí, bueno, ya sabéis que lo hablamos siempre y cuando nos acordemos y nos llegue a tiempo y los comentamos, y muchos de ellos son muy valiosos, bueno, todos son muy valiosos. Y también la gente que nos sigue mucho en iVoox, que también hay muchos comentarios y muchos habituales. Con esto nos despedimos. Como hemos dicho, tenemos el partido el sábado a las 4:15, así que pues estaremos por aquí esa tarde-noche grabando. A ver si esta vez sí que podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Esperemos, porque si no la cosa puede ponerse caldeada. Pero bueno, habrá que ver, porque los augurios no son buenos, pero siempre hay que ser optimistas. Así que nada, gente, nos escuchamos el sábado por la noche, domingo. Hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!